el Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond, El Acontecer Mundial y el Fin de los Tiempos en la Profecía Bíblica en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel, y el nuevo libro Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema, un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos@historiadelfuturo.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-2442. Síguenos en nuestro nuevo Facebook ministerial, @DavidDiamondOficial. Esta mañana es un privilegio contar con la presencia del Dr. David Diamond. Démosle un buen aplauso a Dios por su vida. Amén. Dr. David, bienvenido. Y qué bueno que nos acompaña. Así que espero que usted esté atento a la palabra, porque Dios ha traído una palabra para nuestra vida. Amén. Dr. David, bienvenido. Dios le bendiga, muy buenos días. Cachito que me organice. Bien, nos vamos a poner de pie un cachito y vamos a dar gracias a Dios, ¿ya? Eterno Dios, Todopoderoso, bendito sea tu santo nombre para siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Elohei Israel, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, Avinu Malkenu melech Sar Shalom, Beshem Yeshua HaMashiach Moshiyenu, Todah Rabba Abba Shelanu. Bendito seas Adonai nuestro Dios, Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, Dios de Israel. Bendito seas tú para siempre, Padre nuestro, Rey de Reyes, Eterno nuestro, Señor. En nombre de Yeshua el Mesías, gracias te damos a ti, Todopoderoso Señor. Señor de Israel, Adón Israel, a ti te damos toda la gloria y la honra en esta oportunidad y te pido que vos te glorifiques y que en este mensaje que se predique, Señor, tu palabra y tu Espíritu Santo hagan la obra en el corazón de aquellos que accedan a escuchar este mensaje para la honra de tu solo nombre. Permitime, Señor, ayúdame a presentar tu palabra como debe ser, llena de tu verdad, de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a llevar un mensaje que llegue al corazón de tu pueblo, a la mente, a la conciencia de todos nosotros aquí. Que tu Espíritu Santo, Señor, glorifique tu nombre. Para la honra tuya pedimos esto. Amén. Puedes tomar asiento, por favor. Bien, quiero inicialmente agradecerle al pastor, a su señora esposa y también a mi amigo Carlos, quien por medio suyo, pues, Dios ha permitido que podamos contactarnos con el pastor y se pueda cristalizar esta posibilidad de venir a compartir la palabra de Dios con ustedes. Yo quiero, en principio, agradecerle a Dios por esto, agradecerle a ustedes por tener la bondad de recibirme. Quiero también agradecer a todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿verdad?, que estamos transmitiendo en vivo este mensaje. Agradecer a todos nuestros hermanos que no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero, nos han venido siguiendo siempre a través de nuestras publicaciones en la internet. Son ya 22 años de ministerio que el Señor me permite llevar y predicar su palabra prácticamente en toda Latinoamérica. Y de verdad es un honor para mí vivir aquí en Colombia, vivir en Bogotá y compartir con ustedes en esta mañana. Yo les agradezco mucho por su amabilidad. Quiero también presentar en esta oportunidad a la secretaria de nuestro ministerio a nivel internacional, nuestra coordinadora internacional, la hermana ecuatoriana Rita Marconi. Por favor, ten la bondad de mí. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, para mí es una bendición y un honor estar aquí para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y también doy la bienvenida a todos los que se están conectando en las redes sociales. Igualmente, yo quiero agradecer a todos los hermanos que día a día nos siguen, que día a día nos demuestran su apoyo, su cariño a través de las redes sociales, a través de un mensaje. Muchas gracias, hermanos, por eso. Y estamos aquí para darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Gracias y Dios les bendiga. ¿Qué tal está pasando en Colombia? Lindo, un hermoso país, muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí. Chévere. Ecuador, un país al cual también llevo en mi corazón, han sido 10 años de ministerio en el Ecuador y Dios después permitió que yo pueda venir a vivir a Colombia este tiempo y hasta que el jefe diga. Bien, esta oportunidad voy a desarrollar un tema de la profecía bíblica como habíamos anunciado previamente. Voy a hablar acerca de las profecías que tienen que ver con el tiempo del fin. En principio quiero decirles una cosa. Dentro del estudio de la Biblia hay una rama que se llama la escatología. Y la escatología precisamente aborda todos estos temas que tienen que ver con dos aspectos primordiales. Los eventos del futuro y los eventos de la eternidad. Son dos cosas que hay que entenderlas. Eventos del futuro que acontecen en la historia individual y mundial. Y los eventos en la eternidad. ¿Qué pasará cuando este mundo termine? ¿Existe otra vida? Todos esos temas son abordados por la escatología que estudia ese tipo de profecías, sin descontar la otra variante de las profecías bíblicas que se conocen como las profecías mesiánicas. Son todas aquellas que desde la antigüedad apuntaban al nacimiento, la vida, sufrimiento, tortura, muerte, resurrección, ascensión, arrebatamiento, regreso y reinado del Mesías, Jesús en español, Yeshua en hebreo. Estas profecías bíblicas abarcan el 65% de la escritura. O sea, que la Biblia por antonomasia es un libro futurista. Usted puede leer cualquier libro religioso en el mundo. Puede leer el Corán, puede leer el libro mormón, puede leer la Biblia falsa de los testigos de Jehová, que no deben llamarse así, deben llamarse testigos de Satanás por todas las barbaridades que escriben ahí. Puede leer cualquier libro religioso y verá usted que no tiene la capacidad de prever y ver cumplidas sus predicciones futurísticas como la Biblia. En pocas palabras, todas las noticias que usted está leyendo y que leerá en el futuro en los periódicos estaban escritas en la Biblia. Quiero agradecerle por un segundo, por favor, al pastor Efraín Acarapi, en Sao Paulo, Brasil, que está retransmitiendo este mensaje. Para ellos, amados hermanos do Brasil, a paz de Dios sea con vocês, bem-vindos nesta programação. Neste momento estamos pregando lá Bogotá, Colômbia, a mensagem da palavra de Deus, as profecias do tempo do fim, os sinais do fim, a mensagem desta manhã cedo. A paz de Deus seja com vocês. Nós esperamos o seguinte ano estar lá pregando novamente no São Paulo, Brasil. E não pare de sofrer. É? Listo. É. Essa sarna de secta. Bem. E também a nossos irmãos em Bratislava. Isto é importante. Mire, onde nos estão escuchando? Em Bratislava, Eslováquia. Nuestro hermano Ariel Sobalbarro e muitos hermanos que escuchan a palavra de Deus. Imagínense, el otro día me decía, David me dice, aquí en Europa no hay iglesias de sana doctrina. Es bien triste. No tengo ni dónde irme a bautizar porque las iglesias están predicando barbaridades. Es bien triste lo que está pasando. Y Dios permita, si el Señor dispone, ya en el de marzo Dios me permitirá predicar en Europa. Estaremos ya llevándole, hablando italiano, sprechen Deutsch auch, es hablando portugués. Con cuatro idiomas creo que puedo hacer algo por allá, por lo menos perseguir a las suegras que están metidas por allá. Sí, sí, grande. ¿Usted sabe decir suegra en chino? Línchenla. En alemán, estorbo. Esto ya, par de sufrir, tranquilas. No se me amotinen, suegritas. Bien, quiero entrar a este punto. Las profecías del tiempo del fin son el 65% de toda la escritura para que se cumpla que cielo y tierra terminarán, pero sus palabras no pasan. todos los profetas de la historia, empezando por Moisés el primero, que escribió, porque en honor a la verdad, el primer profeta de toda la historia fue Enoch. Enoch fue el primer profeta. Pero ya Moisés es el que escribe, entre los que escriben, hasta el último, que es Johanán o Juan, hablaron de un futuro. Pero uno de los eventos más trascendentales que la iglesia está esperando es la segunda venida. ¿Qué cree usted? Que la iglesia está esperando la segunda venida. En honor a la verdad, vos vas y predicas en una iglesia y le decís a la gente, ¿quiénes esperan la segunda venida de Cristo? Y ¡brum! Te levanta la mano un montón. La iglesia cree en la segunda venida porque está profetizada. Pero nosotros no esperamos la segunda venida, esperamos el arrebatamiento. Y aquí hay un verdadero despelote que se ha armado en torno a eso. Porque en honor a la verdad, mucha gente ha tratado de desacreditar, y en honor a la verdad también, en el tiempo presente, están a través del internet principalmente, muchos teolólogos, no son teólogos, son teolólogos, que se han ido a doctrinas de hombre y no guiados por el Espíritu Santo, están refutando y matando la fe de millones de personas, diciéndoles que no hay arrebatamiento, que eso es una mentira, que nada que ver. Muchos predicadores, principalmente todos los autodeclarados apóstoles y autodeclarados profetas, estos que enseñan la teología de la prosperidad, son enemigos acérrimos de las profecías bíblicas. Usted no verá, y con todo respeto le pido, por favor, amado pastor, usted nunca verá a un Cash Luna, a un Guillermo Maldonado, predicar que Cristo viene. Solo compare con el mensaje que predicaba Gigi Ávila, y verá que no predican del mismo Dios, ni predican el mismo mensaje. Solo compare. Yo tuve la dicha de andar con Gigi Ávila por muchos años. En honor a la verdad, a través de la vida de este siervo, Dios nos permitió predicar en ese canal de televisión durante muchos años desde Puerto Rico. Y quiero decirles que lo que a mí concierne, hasta el último día de vida, ese hombre, ese viejito, predicó, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Qué curioso. ¿Y por qué hoy en día no predican eso? Estamos más cerca que nunca del momento en el cual el Señor recoja la iglesia y de lo que menos se predica es de eso. ¿Por qué cree usted? ¿Sabe por qué? Porque el diablo no puede evitar el arrebatamiento, pero puede evitar que usted se vaya en él. Ese es el problema. El diablo no puede evitar el arrebatamiento, pero puede evitar que usted se vaya, haciéndole creer tonteras, pavadas y doctrinas falsas. Hoy en día, el mensaje está más enfocado en la prosperidad y la bendición del hermano, de la hermana. Pero no le predican salvación, vida eterna, arrepentimiento, santidad y esos temas. Sabemos que todos somos humanos, cometemos errores y faltas. Aquí no hay predicador perfecto que tenga una vida intachable que nunca se equivoque, porque el que crea eso, pues ya debería estar en el cielo. Todos los que estamos en la tierra estamos en un proceso. Y Dios no nos usa por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. El punto es que, no obstante a ello, debemos predicar que los requisitos para entrar al cielo no son ser prosperados. Yo conozco mucha gente atea que es recontra misionaria, y no por eso están en la voluntad de Dios. Hoy en día, desgraciadamente, la mayoría de los predicadores y la mayoría de las predicadoras, la mayoría de las congregaciones, se han multiplicado numéricamente fácil predicando una mentira, una liviandad. Decirle Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar, Dios te quiere dar. Ok, Dios quiere bendecir, claro que quiere bendecir, pero ¿bajo qué parámetro? Dejando de lado el reino de Dios y lo más importante. Hoy en día, mi amigo, mi hermano, mis amigas y hermanas, debo decirles una cosa. La mayoría de las iglesias están predicando falsedad. Valoren a su pastor. Valoren la enseñanza que se les da. Nunca van a encontrar una iglesia perfecta. Y si la logran encontrar, háganme un favor. Ustedes no vayan a él porque ustedes la echarán a perder. No van a encontrar la iglesia perfecta, no van a encontrar el predicador perfecto, eso no existe en la tierra. En la iglesia siempre ha habido pecado, siempre ha habido lucha por el pecado, contra el pecado. La iglesia predica la misericordia y la restauración también de los hermanos que caen. La misericordia no es para inconversos, es para nosotros también. Cuando un hermano falla, peca contra Dios, Dios es poderoso para perdonarlo y levantarlo. y el diablo no tiene por qué restregarte el pasado en la cara. Y cuando el diablo venga a restregarte tu pasado y tus errores en la cara, dile: diablo, ¿tú me recuerdas el pasado para atormentarme? Sí, pues yo te recuerdo tu futuro, compadre. Vas a ir al lago de fuego y de eso no te libra nadie. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En la iglesia ha habido un relajamiento espiritual y doctrinal de gran envergadura. Porque desde que se deja de predicar que Cristo viene, hay un entibiamiento y un afincamiento en lo terrenal de parte del creyente. ¿Por qué se lo digo? Si nunca te predican de lo eterno y nunca te predican de lo celestial, entonces, ¿de qué te están hablando? De lo terrenal. Y si tu corazón está en la tierra, ¿ya para qué pensás en el cielo, viejo? Ese es el problema. Hoy en día se están predicando muchos mensajes terrenales. Se está predicando mucho enriquecimiento terrenal. O sea, como que Dios tiene la obligación de hacerte rico en la tierra. Del cielo no importa. Mire, el arrebatamiento es una verdad irrefutable. Ahora, ¿qué han dicho del arrebatamiento? Hay cuatro posiciones con respecto a la enseñanza del arrebatamiento. Una posición dice que el arrebatamiento no existe. ¿Quiénes la sostienen? Con todo respeto, los católicos. La Iglesia Católica Apostólica y Melancólica nunca desde la Baticueva ha enseñado arrebatamiento. Nunca. La Iglesia Católica sí cree en la segunda venida, claro, pero no predica arrebatamiento. Eso comienza con San Ignacio de Loyola, inclusive mucho más atrás, con Agustín de Hipona, y para atrás todavía. ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba este pana? No me acuerdo el nombre. Era un filósofo que se convirtió al cristianismo, pero nunca dejó su filosofía. Y quiso con su filosofía interpretar las escrituras. ¿Perdón? No, antes de San Agustín. Cono empieza. Ahorita me voy a acordar el nombre. Perdóname, por favor. Orígenes. Gracias, pana. Ese es mi pata. Ese es mi parcero. Debe ser hincha del Millonario, ¿cierto? Ese. Pero mire, no, pero mire, acá en Colombia Millonarios. Pero en Bolivia, en mi país, el Bolívar de la Paz. Yo. Y, ya saben, quiero enviar un saludo a los hinchas de River Plate. Gallinas, van a perder esta tarde. Las vamos a cocinar. Bueno, vamos juntos. Yo durante muchos años fui narrador de fútbol, con eso pude pagar mi universidad. Es una parte de mi testimonio. ¿Verdad? Hace poquito me tocó viajar con el pibe Valderrama y predicarle. Pero bueno, ahí anda el cuate. ¿Mande? Todo bien, chamo. Todo bien, me decían, está capaz. Llegó a la altura, dijo, todo mal, la cabeza a la altura. Bueno, vamos al punto. Dijo la gallina, vamos al grano. Y no mencionar a River, ya. Listo. Quiero llegar a este punto. Mire, Orígenes era el primer intérprete, entre comillas, teológico de la Iglesia Católica. Y este hombre, basado en su propia filosofía, más que en la dirección del Espíritu Santo, negó el arrebatamiento. Lo negó. Por eso usted no ve a un sacerdote católico decir, Cristo viene pronto, arrepiéntase. No le predican eso. Porque desde su teología lo sacaron. Como muchas doctrinas. No vienen al caso. Otros que no creen en el arrebatamiento son los autodeclarados testigos de Satanás. Porque esos son de Satanás. Seamos honestos, hermano. Adulteraron las escrituras de una manera impune, vergonzosa y sin escrúpulos. Usted compare la escritura que leen ellos con una Biblia de verdad. Terrible. Una vez un testigo, bueno, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, me dijo. Somos del Salón del Reino de los Testigos de Jehová. ¿Usted es testigo de Jehová? Yo soy hijo de Jehová. Ahora, ¿de quién es la herencia? Para que me entienda más claro, el testigo de Jehová es como el hincha del Santa Fe. Mira, testifica cómo Millonarios se lleva la copa. Más o menos. Para que me entienda bien. Esos son testigos. Solo miran, pero no reciben. ¿Cierto? Y me dijo ese testiguín, quisiera venderle una atalaya. No, no, no, le dije, gracias. Más bien, ¿no quisieras que yo te regale una Biblia de verdad? Prueba de los testiguines. Niegan que Jesús es Dios. Niegan que el Espíritu Santo sea una persona, lo convierten en una energía, o sea, como si el foco hablara. Claro, porque si es energía, el foco también debería hablar. un montón de herejías. No creen en el infierno, pero tranquilos, el que no cree en el infierno llegará a creer cuando ya esté ahí dentro y se atrape. En el infierno no hay incrédulos. Todos creen, pero ya es tarde, mi amigo. ¿Creen que solamente 144.000 se salvan? ¿Y cómo la van a hacer si ellos son más de 4 millones? O sea, que Dios tiene garantizada la salvación. No, si estos cuates andan más perdidos que llamen discoteca, hombre. ¡Terrible! Otros que no creen en el arrebatamiento es la iglesia sabática. Nuestros primos, los adventistas del séptimo día. Son primos, no hermanos, primos nomás. Comparten un montón de doctrinas sanas, pero no dejan de ser secta. Por si acaso no lo advirtiendo, eso es para otro día, para otra predica. Pero ellos no creen. Los mormones, ¡uf! Peores, esos sí que son terribles. No, amigo. Le explico por qué. La iglesia mormona comienza con José Smith, él fue su profeta. Supuestamente este man tuvo una revelación en la que el ángel Moroni se le apareció y le entregó unas tablillas de oro con la última revelación. Lo curioso es que las tablillas solo lo había él, no lo vio nadie más. A diferencia de las tablas de Moisés, que todo el mundo las pudo ver. Porque Dios cuando revela algo lo hace para todos, no para uno. Por eso tenga cuidado con los predicadores marihuanos que le dicen, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Y el único que puede testificar es él. Tengo cuidado, mi amigo, porque si empiezan las sectas con supuestas revelaciones propias, exclusivistas. Dios me ha mostrado a mí, a ese no, a este no, a mí me ha dicho. Cuando usted escuche un marihuano de esos, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, porque la palabra de Dios es universal, no es exclusivista. A partir de ese momento se convierte en sectaria. Y después que convierte, esa supuesta revelación la ponen al nivel de la Biblia o por encima de ella. Y le dejo claro, el ángel Moroni, del cual tanto hablan los mormones, en el satanismo es uno de los nombres de Satanás. Y la palabra mormón en japonés significa puerta al infierno. Esa es la razón por la cual esa secta no puede predicar en ese país. Su propio idioma lo desenmascara. Al diablo se le olvidó el japonés. Dijo, engaño a todo el mundo menos a los japoneses. Ellos sí saben lo que significa mormón. Esta de los mormones, por ejemplo, no creen en arrebatamiento. Más, tienen una doctrina diabólica. Ellos enseñan que Jesús y Satanás eran hermanos. ¿Sabía usted? Eso predican. Que Jesús y Satanás eran hermanos. Una vez un mormón me vino a predicar. Me dijo, quisiera compartir a usted un momento la palabra de Dios. ¿De que vamos a hablar de Dios o del libro mormón? Aclárame. Mejor, las dos cosas. Ya, ok, ¿en nombre de quién vienes tú? ¿De tu tío Jesús o de tu papá? Más claro, hijo del diablo. ¿Cómo me van a decir que Jesús y el diablo son hermanos? Imagínense la herejía. Hermano, es que esos tomanes no sé qué se fuma, hombre. Pero ya, lo cierto es de que ocurre que estas sectas no creen en el arrebatamiento. Nunca te van a predicar que Cristo viene. Nunca te van a entrar al fondo de la enseñanza que te dice por qué aumento de terremotos, aumento de huracanes, aumento de guerras, conflictos en el Medio Oriente. No te predican esos temas. Es más, para ellos el libro del Apocalipsis es histórico. Dicen ya, todo el Apocalipsis se cumplió. ¿Así? Todo lo que estaba escrito en el Apocalipsis se ha cumplido, dice. ¿Así? ¿Cómo así que estamos todavía en la tierra? Porque yo sepa, el Apocalipsis acaba con el cielo nuevo. Y ya deberíamos estar arriba. Un día me topé con uno de esos que me dijo, ya el Apocalipsis se cumplió. ¿En serio? Le digo, sí, todo. Uy, compadre, yo me quedé sin saber quiénes son los 144.000. ¡Qué rato acabó esto que no me enteré! Quiero que me entienda esto. El Apocalipsis es un libro futurista, como Daniel. Los dos están casados. Son dos libros que usted no los puede entender por separado. Los dos van juntos. Hace muchos años atrás, y yo lo he respondido muchas veces, me han dicho, oye, Che David, ¿por qué tu libro se llama Historia del Futuro? ¿No te parece contradictorio el título? Yo le dije, ¿por qué? Es que, hermano, historia es pasado, futuro es lo que viene. Le dije, sí, mi amigo, historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia. Es historia. El futuro está escrito, más claro. Le voy a poner un ejemplo. Son el libro del Apocalipsis. Por poner un ejemplo. Juan viajó al futuro. Porque él vio y escribió las cosas que todavía no han acontecido. El cuate tuvo que viajar al futuro en el tiempo. Es que entiende, hermano, que para Dios no hay pasado, presente y futuro. Él no mira todo igual. Él está por encima del tiempo, está en la eternidad. Ahora escúchame, ¿qué pasó con él? Juan tuvo que haber viajado al futuro y vio la historia de la humanidad en vivo y en directo. Y como esa vez no había televisión, no había cable, no había internet, él no dijo apocalipsis.com, visiten mi página para mayor información. No había eso, no había un USB, no había un flash memory, no había nada. El man no pudo transmitir en vivo y en directo lo que estaba viendo. ¿Qué hizo el cuate? ¡Pum! Escribió. Y nos dejó plasmado. O sea que él vio la historia en vivo y en directo. Nosotros vamos en diferido. ¿Entendés? Eso es lo que pasa. Él viajó al futuro. Porque la Biblia son viajes en el tiempo. Si usted analiza, el Apocalipsis es un viaje al futuro. Pero el Génesis es un viaje al pasado. ¿Cómo así Moisés vio la creación? ¿Acaso estaba vivo ya él? Salud. Para de sufrir, tengo para vos la solución. Esa secta diabólica, sarnosa. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? El Génesis es un viaje al pasado. El Génesis es un viaje al ayer. Describe el origen del universo, el origen de la tierra, los idiomas, el origen de la humanidad, el origen del pecado, el origen del diablo. Por eso se llama Génesis, que significa orígenes en hebreo, los judíos. Bereshit. Bereshit, que es el primer libro de la Torá o del Pentateuco, así los judíos lo llamamos. Bueno, voy al punto. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Yo puedo entender que católicos, mormones, testigos, etcétera, y todas las hierbas esas, ¿verdad?, nieguen el arrebatamiento. Puedo entender que ellos lo nieguen. Pero lo que me parece increíble es que en los últimos años, predicadores desde los púlpitos en iglesias de denominaciones sanas, como la Cruzada, las Asambleas de Dios, Misión Bautista, Cuadrangular, Sanas, Pueblo Evangélico, predicadores desde los púlpitos han declarado, como Dante Hebel y otros más, han dicho que el arrebatamiento no existe. Se han burlado del arrebatamiento cumpliendo las palabras del apóstol Pedro, que dijo que vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Si nada ha cambiado. ¿Desde hace cuánto predican? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y no viene. Dice, estos ignoran voluntariamente, o sea que son rebeldes. Ahora están desvirtuando la esperanza de la iglesia, que cuanto más nosotros tenemos que predicar que Cristo viene, es cuanto más lo están negando. Y no solo ellos, se han unido una cuadrilla de lobos en la YouTube, en el internet, gente que usted no sabe de dónde rayos salieron. ¿Qué formación tienen? ¿Quién es su pastor? Ni tienen pastor, ni tienen iglesia, no, pero ya tienen una camarita al frente, ponen, salen a hablar cualquier barbaridad. Salen a decir que no hay que diezmar, que no hay que congregarse, que el arrebatamiento es una mentira, y la gente, ay, amén, amén, a creer cualquier estupidez. Yo sé que la YouTube ha permitido que nosotros predicamos. De hecho, yo he sido uno de los pioneros, de los primeros predicadores, que cuando yo vivía en Quito, Ecuador, empezó a subir cantidades de videos a YouTube. Nos ha servido para predicar la palabra de Dios. Sí, pero también el diablo. Porque cantidades de falsos predicadores están saliendo con herejías en la internet. Pero eso también ha pasado por la irresponsabilidad de muchos pastores que no supieron discipular a la iglesia. Entonces sale cualquier malévolo y maquiavélico personaje y sale a hablar cualquier estupidez y le creen. Y esa gente por cada visita en YouTube cobra, claro, ese es un negocio. Y predican cualquier estupidez. Y usted les pregunta qué iglesia tienen, no se congregan, no, porque todos están mal. Mire, mi amigo, es cierto que la mayoría de las iglesias evangélicas hoy en día están torcidas. Nadie lo puede negar, porque también es bíblico. Eso sí, está escrito. Pero, tampoco quiere decir que no hay iglesia sana. Porque si usted me dice que no hay iglesia sana, usted me está diciendo que Dios ya fracasó. Que Dios no fue capaz de cuidar a su propia iglesia durante la historia. No, hermano, tampoco podemos ir a ese extremo. Yo sé, hay situaciones, hay lugares en el mundo donde no hay iglesias. Claro, hay lugares recónditos del África. No sé si vio usted la noticia de este muchacho norteamericano que se fue a predicar a una tribu perdida en el África y casi se lo almuerza. Lo vieron con cara de ceviche y casi lo creo crudo. Pero eso también pasó en el Ecuador, en los años 80, cuando un misionero norteamericano entró a una tribu, los Aucas, en la Amazonia ecuatoriana, y se lo morfaron. Se lo comieron. Literal, se lo almorzaron. Y después de eso, el Evangelio entró. Y hoy en día, los Aucas es casi la primera tribu aborigen del Ecuador completamente evangelizada. Pero alguien tuvo que pagar su vida de esa manera. Bueno, es otra cosa. Pero negar que hayan iglesias sanas en el mundo, eso es negar el plan de salvación de Dios. O sea, tampoco nos podemos ir al extremo. Dios tiene un remanente. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Mucha gente dice, no, hermano, el arrebatamiento no existe. Ya, una posición. Ya hemos visto que esos que no creen en el arrebatamiento van a creer cuando se queden. Tranquilo, cuando se queden aquí, ahí van a creer. Segunda posición sobre el arrebatamiento. Sostiene y dice que el arrebatamiento será al final de la gran tribulación. Quiero aclarar esto. Tribulación y gran tribulación son dos términos teológicos que aparecen mucho en el Nuevo Testamento. Tribulación y gran tribulación conforman todos los juicios del Apocalipsis, sellos, copas y trompetas. Están divididos temáticamente en 3 años y medio de tribulación o angustia y 3 años y medio de gran angustia, donde el anticristo gobernará el planeta por 7 años. Tribulación y gran tribulación. ¿Ustedes saben la diferencia? ¿Conocen la diferencia entre los dos? Tribulación es cuando tu suegra viene a visitarte. Y gran tribulación cuando se viene a vivir a tu casa. No, mentira. Ya, solo para que me entiendan, ¿eh? ¿Y por qué molesta a la suegra si es soltero? En solidaridad con la asociación de nueras y yernos amargados. Mentira. Que vivan las suegras, pero en Marte. Listo, la cosa es que... Ya vuelvo al tema, ya no se enojen, suegritas. Mire, ¿qué ha ocurrido? Dicen que será el final de la gran tribulación, que Jesús vendrá por su iglesia al final de la gran tribulación. Esto es falso, porque el Apocalipsis enseña que literalmente el cielo se va a venir abajo. Descenderá la nueva Jerusalén, descenderá el Mesías, descenderán los ángeles y bajará la iglesia. ¿Cómo puede ser posible que la iglesia suba cuando Jesús está bajando? No tiene sentido. Arrebatados para el cielo y Jesús de bajada. Jesús, nos vemos, gracias, chao, que vaya bien, yo bajo. Se invirtió, él baja, nosotros subimos. ¿Qué es eso? Jesús baja y nosotros subimos. ¿Qué es esto? Inversión. ¿Qué es locura? Es herejía. Muchas personas la creen y la predican. Dicen que el arrebatamiento y la segunda venida son el mismo evento. Están perdidos, están ciegos completamente. Otra doctrina que es muy predicada, y connotados predicadores la han enseñado, es que el arrebatamiento ocurrirá a mediados de la tribulación. Ellos se basan en pasajes que vamos a ver más adelante, Mateo, Marcos, Lucas, donde dicen textualmente, y habrá gran tribulación en la tierra, de tal manera, ¿verdad?, que si los días no fueran acortados, nadie va a sobrevivir, mas por causa de los escogidos serán acortados esos días. Vea que los escogidos van a estar ahí. Los escogidos no son la iglesia, son los 144.000. Y los judíos que se conviertan al evangelio, y los gentiles que se conviertan en plena persecución. Ellos son los escogidos. La iglesia no es pueblo, es pueblo redimido. No es lo mismo. Escogido es mi pueblo, el pueblo judío. Dios nos escogió a partir de Abraham, por bonitos. No sé lo que admiran de nosotros, pero tienen buen gusto. Terrible. No, padre. Entonces, ¿qué pasa? Ve usted. El pueblo escogido es Israel. El pueblo redimido es la iglesia y el pueblo inconverso es el pueblo gentil, el que no recibió a Jesús como Salvador. Quiero aclarar esta palabra gentiles. Usted va a encontrar mucho la palabra gentil. Usted tiene esta interpretación, dame la mano. Qué gentil de tu parte. Eso usted entiende, pero bíblicamente gentil no significa eso, significa pagano o idólatra. Adorador de lo que no es Dios, fuera del reino. Y será predicado el evangelio a los gentiles, dice, a las naciones del mundo. El que de entre los judíos y de los gentiles llegue a convertirse, será salvo. Y el que no, se condena, sea judío o gentil. Ahora hay tres pueblos. ¿Hay tres pueblos? Sí, claro que hay tres pueblos. La Biblia dice en el mismo libro de Corintios, no seáis tropiezos ni para judíos, ni para la iglesia, ni para los gentiles. Vea, tres. Hay que saber distinguir cuándo el Evangelio está apuntando a Israel con las profecías del futuro, cuándo le habla a la iglesia y cuándo le habla a las naciones. Son tres grupos con los cuales Dios trata, sobre los cuales Dios gobierna. Israel, la iglesia y las naciones. Muchos dicen, no, la iglesia reemplaza a Israel. Los judíos ya no tienen derecho a nada. No, no, no, nada que ver. El pueblo de Israel no es nada. Dejen de idolatrar a los judíos, dejen de orar por los judíos, que esos judíos, que, y nos maldicen. Igual que Chávez, que nos maldijo y mire cómo acabó. Entonces, ¿qué ha pasado? En la iglesia hay mucho antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? El odio, la persecución y el desprecio a los judíos. Mucha gente dice, ¡ay, yo amo a Israel! Pero no aman a los judíos. ¿Cómo es eso? A ver, yo personalmente amo Colombia. He aprendido a amar esta nación. Son 8 años que vivo acá. Y eso, yo conocí Colombia hace, uff, no soy tan viejito, pero hace 15. Pero vea, uno aprende a amar. ¿Y por qué aprende a amar a una nación? Porque aprende a entender, a conocer a la gente de ese lugar, a identificarse con ellos, a poder entablar un diálogo cara a cara socialmente igualitario, sin sentirse discriminado. A mí, yo siempre digo, a mí en Colombia no me adapté, me adoptaron, como a muchos extranjeros. Y somos agradecidos, no con la tierra, sino con la gente de esta tierra en principio. Por eso digo, usted no puede amar un país odiándole a la gente que está ahí dentro. O sea, esto suena descabellado. Entonces, fíjate vos, ¿qué es lo que ha ocurrido, viejo? Servime más mate, por favor. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la gente ha sabido, ¿verdad?, enredarse con esto y no distingue cuando Dios le habla a Israel y cuando a la iglesia. Cuando tú dices, no, hermano, la iglesia reemplaza a Israel. Ahora el pueblo de Dios es la iglesia, los judíos no. Los judíos mataron a Jesús. Vaya la escritura, y los que mataron a Jesús fueron en principio nuestros pecados, tuyos como míos. Y segundo, no es que lo mataron, él mismo puso su vida voluntariamente. Y si quieres más allá, el Padre lo mandó a morir. Por amor a nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso a él? Pero si usted quiere ir más allá, el mismo Jesús les dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles. Exacto, porque los que tenían la única autoridad o autorización para aplicar la pena de muerte en el Israel de hace 2000 años, no éramos los judíos. Nuestro Sanedrín había perdido la autoridad de ejecutar pena de muerte. Eso era autoridad de los romanos. Herodes no era judío, era un falso judío. Era mezclado con pagano. Y Pilato ni que se diga. Y Pilato fue más vivo que todo. Se lavó las manos y dijo, aquí no tengo nada que ver. Pero en honor a la verdad, fueron los romanos los que ejecutan la pena de muerte. Porque ellos eran los que tenían la aplicabilidad sobre eso. Entonces no fueron los judíos, fueron los gentiles. Entregados por los judíos, sí, claro. Pero no todos. Fue el Sanedrín, los grandes fariseos hipócritas que entregan al Mesías a la muerte. ¿Pero para qué? Para que se cumpla la escritura. De lo contrario, compadre, usted y yo nos fregamos. Nos perdemos. En honor a la verdad, vuelvo a decir, él murió por culpa de nuestros pecados. Lo que mata a Jesús fue nuestra maldad, tuya y mía. ¿Pero qué ocurrió? No, ustedes los judíos mataron a Jesús. Ustedes ya no son pueblo de Dios, no tienen derecho a nada. Y demás, tanta tontera que han predicado. Mucha gente predicó esa mentira. Por eso, quiero dejarle una cosa clara. Usted tiene que entender algo que Jesús dijo, y no puede olvidarse. Él le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos, le dijo. Usted lee una Biblia que la escribieron judíos. Usted cree en el Dios de Israel. Usted cree en el Mesías judío, porque cuando muere en la cruz, colocan unas letras ahí. Este es el rey de los judíos. ¿Listo? Y el Evangelio será predicado al judío, primeramente también al gentil, pero primero al judío. Dese cuenta. Usted cree en el Dios de Israel, en el judío Jesús, ¿verdad? En la escritura escrita por, 98% fue escrita por judíos, excepto el libro de Obadía en español, Abdías, que fue escrito por un gentil converso al judaísmo. Abdías era un edomita que se convierte al judaísmo y escribe profecías contra su propio pueblo. ¿Verdad? Entonces, dese cuenta, usted y comprenda, que el tema de Israel usted no lo puede sacar. Yo, más rato, si me lo sacas un libro ahí, yo escribí un libro que es muy conocido en el mundo entero, se llama Jerusalén y la Tierra Prometida, el origen, la historia y las profecías del conflicto en el Oriente Medio. Usted tiene que entender que todo lo que le pasa a Israel, ¡pum!, es una señal para la iglesia. Miren, amigos, si usted quiere entender que Jesús está viniendo, mire Israel. Israel es el reloj de Dios. Es la puntabola de Dios con la cual él escribe la historia. Usted no puede sacar a Israel. Mire, una vez un predicador muy connotado y famoso, David Wilkerson, que fue un santo de Dios, realmente en el mejor sentido de la palabra, dijo una cosa que a mí me impresiona. Dijo, si mañana usted ve que Nueva York desaparece, no se sorprenda. Si mañana miran las noticias que París desaparece, víctima de una bomba atómica, no se sorprenda. Si mañana desaparece Roma y la Baticueva, no se sorprenda. Si mañana desaparece Tokio, no se sorprenda. Pero si mañana desaparece y el pueblo judío desaparece, usted puede tirar la Biblia a la basura. Porque quiere decir que Dios no puede cumplir lo que prometió para Israel. Y si no cumple con Israel, men no va a cumplir con usted. Usted tiene que entender que hay una total relación de la fidelidad de Dios. Dice Romanos que los judíos tropezamos para que usted se salve. Se lo voy a poner más sencillo, mi amigo. En la silla donde usted está sentado hoy, debería estar un judío, no usted. Porque Jesús le dijo, yo he venido por los judíos, le dijo, a la sirofenicia, por los judíos, no por ti. Pero como la mayoría de mi pueblo rechazó, aún eso estaba escrito y previsto, dice que la salvación llegó a los gentiles. O sea que si tú estás sentado en esa silla, en lugar de un hermano mío, es por el amor que Dios te tiene. Pero ese amor que Dios te tiene no invalida el amor que Él tiene por nosotros. Dice que es temporal, que cuando haya terminado la plenitud de los gentiles, Israel será salvo en su totalidad. Es decir, que cuando la iglesia sea arrebatada a los cielos, mi amigo, 144,000 judíos, dos testigos judíos, que serán Moisés y Elías, comandarán la fase final de la evangelización mundial. Con judíos comienza, con nosotros acaba. El día que la iglesia sea trasladada al cielo, Dios agarra y pone a Israel, ¡pum!, en el centro de la profecía bíblica. ¿Cómo usted justifica entonces que si Israel fue desechado, hoy Israel haya cumplido 70 años? Ha cumplido el 14 de mayo 70 años de existencia. El moderno Israel, del cual los profetas anunciaron que resucitaría como pueblo. Si Israel fue desechado. ¿Por qué Dios restaura a Israel en el final de los tiempos, desde 1948 al final de la Segunda Guerra Mundial? Cuando 6 millones de nuestros familiares mueren masacrados en los campos crematorios en toda Europa con Hitler y compañía. Mucha gente dice, no, el holocausto no existió. Mentira, nunca. ¿Así? Entonces, ¿dónde están mis familiares, pues, hermano? Si nunca Hitler masacró a los judíos, tengo el derecho de preguntarme, ¿y dónde están la familia de mi abuelo? Porque mi abuelo alcanzó a escapar. Y un hermano de él. Ahí viene la familia Diamond, del famoso cantante Neil Diamond, familiares de sangre míos. ¿Dónde está el resto de nuestra familia? Mi familia era húngaro, polaco y alemana. Murieron en los campos de concentración. Como mi familia se pregunta eso, 6,000 preguntan lo mismo. ¿Dónde están entonces nuestros ascendientes? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Israel tiene que vivir un baño de sangre, el pueblo judío, en el holocausto. Pero eso da a luz a la nación de Israel. Y digo bien, da a luz. Les recuerdo que en todo parto hay derramamiento de sangre. Hay dolor. Por eso Isaías dijo, concebirá la tierra en un día, nacerá una nación en un día. Nació y derramó sangre primeramente. Claro, el holocausto fue una gran masacre, pero que dio a luz al moderno Israel. Pero este moderno Israel será testigo de aquí a pocos meses, no sé, cuando el arrebatamiento haya ocurrido, de la aparición del hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Entonces, vuelvo al punto. Si el arrebatamiento no es al final de la gran tribulación, tampoco es entre la tribulación y la gran tribulación, a mediados, tampoco es ahí, ¿verdad? ¿Cuándo es el arrebatamiento? Amigo, el arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación. No me dijo una hora y media de prédica, pero creo que se va a tener que quedar más, mi amigo. Que aquí salimos corriendo a ver Boca River. Bueno, quiero que me entiendan, hermanos, hermanas y suegras, lo siguiente. Quiero que me comprendan. El arrebatamiento de la iglesia es una verdad irrefutable. Refutable. Cuando alguien venga y te diga, no, el arrebatamiento no existe, es una mentira. Mucha gente, una vez me dijo uno, supuesto de estos seguidores de esta doctrina, me dijo, eres un engañador, eres un mentiroso, estás predicando una falsa doctrina. Ni siquiera Jesús predicó del arrebatamiento. ¿Así? A ver, veamos si es verdad. Vea Juan capítulo 14. Ahora sí, Biblia, corre a mí. Le más hierba. ¿Preguntaron, suegritas? A ustedes tengo que preguntarles primero. Claro, claro. En una iglesia casi siempre va a ver que la mayoría son mujeres. ¿Cierto? Y la mayoría de esas mujeres son suegritas. Vea. O sea, hay que tratarlas con respeto, hay que darle su lugar. Por eso yo siempre digo hermanos, hermanas y suegras. Hasta Pedro tuvo suegra. Es otra de las grandes mentiras de la Baticueva, ¿cierto? Pedro fue el primer papa. ¿Y cómo que era? Y ese no era célibe. Tuvo hasta suegra, fue víctima. Dice que Jesús sanó de fiebre a la suegra. Terrible. Ya, Juan 14, 12. Mira. Na casa de mi pai, en la casa de mi padre, muchas mansões, muchas mansiones hay. Si no fuera así, se los hubiera dicho. No tengo por qué mentir, dice. Voy pues, se entiende, a la casa del padre arriba, a preparar lugar para ustedes. ¿Qué está haciendo él ahorita? Preparando casa, silla y todo lugar, corona, vestimenta y todo para cada uno de nosotros. A preparar lugar. Y si me voy y les llego a preparar lugar, vendré otra vez. Aquí está la declaración. Vendré otra vez. ¿Pero para qué? Aquí viene la diferencia. No es para gobernar Israel por 1000 años. Vea lo que viene primero. Y los tomaré a mí mismo. Es decir, ¡fum! Ustedes son parte de mí. Yo soy la cabeza y ustedes el cuerpo. Tengo que recoger lo que me pertenece. ¡Pum! Eso está diciendo. A tomar lo que es mío. En pocas palabras, os tomaré a mí mismo. Lo recogeré para mí. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. O sea, arriba. Porque en la segunda venida, Jesús no hace eso. En la segunda venida, ve a Zacarías, capítulo 14. Este es el profeta Zacarías, no el predicador falso Zacarías Plata. Por ejemplo, el famoso Pare de Sufrir, ese es un Zacarías Plata. ¿Usted conoce ese Pare de Sufrir o no? Uno, ¿cómo que no? Uy, ese es más conocido que la papa. Ese que sale ahí. Está bien, señor, te préstame, ¿no? Cachito, ¿no? Me voltea nomás, se ensucia. Ese que sale, amigo mío, você que está assistindo neste momento, no programa da Igreja Universal do Reino de Deus, você que está atravessando um grave problema na sua família, que tem um filho homossexual, que tem uma filha lesbiana, você que tem que pelear contra a suegra todos os dias, amigo meu, para de sofrer, suicida-te. Pero antes de morir, manda la platita y cómprate la agüita, porque sin platita no hay agüita ni botellita. ¿Eh? ¿Había visto ese? Agua traída de Israel. Agua traída de Israel y los judíos estamos en el desierto. ¿De dónde vamos a sacar agua y mero para regalarles? Otro que le dice, amigo mío, usted puede en este momento llevar la tanga de Dalila, el sostén de Jezabel, las tijeras con las que Dalila contó mechas a Sansón. Pare de sufrir. El bastón de Jacob, las chancletas de Moisés. Esos sarnosos venden todo. A mí no me sorprende que haya tanto predicador falso. Lo que me sorprende es que haya tanto burro que le crea. Y digo bien burro, porque Jesús es pastor de ovejas, no de mulas. Él dijo, no dijo mis burros. Y las ovejas saben quién es su pastor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escuchan al extraño y se vuelan. Se escapan. Pero el que es burro, ¿qué va a hacer? No discierne. Ve a Zacarías 14. En aquel momento, mira esta profecía, cómo se cumple. Verso 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada. Saqueadas las casas, violadas las mujeres. Mire, gran tribulación, estamos en una angustia total, un caos, en Israel. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esta es una clara alusión a lo que la ONU ahorita está tratando, la división de Jerusalén. para que mitad de la ciudad sea capital del futuro Estado palestino y la otra mitad siga siendo capital de Israel. Y esa mitad será la que tenga que ser expulsada. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por la mitad. ¿Notó la diferencia? Viene, sí, pero la tierra. Pisa tierra. Y al pisar, ¡pum!, se quebró el monte de los olivos. Se parte. Esa es la segunda venida. Pero en Juan 14 no dice que va a venir a la tierra. Dice que viene a recoger. Ahora, yo recuerdo una conferencia que di en Miami hace unos años atrás, 2 años creo. Titula El arrebatamiento en cámara lenta. Así le puse título. Porque quiero que me entienda algo. En el momento del arrebatamiento pasan un montón de eventos. Para que usted los entienda, vemos 1 Tesalonicenses capítulo 4. Corto el tiempo para la prédica. Pues gritas. ¿Qué haremos? ¿Me están entendiendo? ¿Está clara la explicación? Ya sabes, si no entiende hay 2 problemas. Ya sabes cuáles, ¿no? O son burritas o están endemoniados. Ya, porque la explicación tan clara es que no entienda y agrade. Pues ya, terrible. Pero ustedes no son ni burros ni endemoniados, o sea que tienen que entender. Miren, quiero que veas esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Aclaro esta palabra. La palabra dormir en la Biblia no solo implica cuando tú estás roncando y profetizando con ronquidos. ¿Cierto? No habla del dormir, del descanso físico solamente. La palabra dormir en la profecía bíblica implica la muerte de los santos y de los niños. Que quede claro. ¿Me está escuchando, no? La palabra dormir se aplica cuando una persona que ama a Dios llega a la tumba. Ese es dormir. Porque cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, un hermano, un siervo, una sierva de Dios fallece, No muere, porque la muerte es separación de Dios. Pero para nosotros es como para la funeraria. ¿Cómo es la funeraria? Morir es ganancia. Claro. Una vez un amigo en Bolivia me dice, David, me dice, he fracasado, me he ido mal con un negocio que tenía un restaurante. Me fue mal con el restaurante. Quebró. Le digo, ¿y ahora qué te estás dedicando? Uy, hermano, me dice, abrí una funeraria. ¿En serio? Le digo, sí. No sé, a propósito, David, me dice, no sé, como cristianito, nuevito, está en su primer amor, hermano. Me dice, oye, Davidcito, me dice, oye, ¿te puedo pedir un favor? A propósito, como abriste el negocio, no sé qué versículo bíblico me recomendarías tú. Para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si no se muere, quiebras. Vos vives de la muerte, eres un vampiro. Bueno, buen tema. Entonces, ¿qué ocurre, viste? Estarás controlando los comentarios, ¿no? Cuidado. Si no, te exorcizo. Mire, escuche. Bueno, el tema. Entonces, ¿qué pasa? Como para el creyente la muerte es una bendición. El fallecimiento, llamémoslo. ¿Verdad? Es una bendición. No se puede aplicar la palabra morir. La Biblia habla de 2 muertes. La muerte primera y la muerte segunda. La muerte segunda es pasar al lago de fuego, pero la primera muerte es ir al infierno. ¿Cierto? Se la voy a poner más difícil para que me entienda. Escuche bien, se la voy a poner más difícil para que me entienda. Hay 2 tipos de personas en este mundo. Los que nacen una vez y mueren 2. Y los que nacen 2 y fallecen 1. Claro. ¿O no? Claro. ¿Me entendió o es burrito? Mira, si usted no me entiende, creo que usted es hincha del Santa Fe. Ya es grave. Más le vale. Entonces quiere decir que la unción de tu esposo está llegando, porque esta iglesia es azul con blanco. Yo veo esos colores, veo revelación aquí. Y los 2 serán una sola carne. Sujétese. Ay, no acabé. Bueno, escúcheme. Esto es clave que me entendás. El creyente nace dos veces. Nacemos de nuestra mamá cuando entramos al mundo terrenal y nacemos de Dios cuando nos arrepentimos de pecado. Nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y fallecemos si es que llegaremos. Porque si el arrebatamiento ocurre ahorita, nos libramos hasta de la tumba. Ahorita lo vamos a ver. De la suegra te puede, tal vez no, pero sí de la tumba. Entonces, y tienes el otro grupo, el otro bando. ¿Quiénes son los del otro bando? Los que nacen de su mamá, llegan a este mundo terrenal, pero se mueren dos. Sale chupado, viene un carro y lo pisa y lo mata. Ningún borracho heredará el reino de Dios. ¿Dónde va a ir ese cuate? Para abajo, mi amigo, al infierno. Muerte primera. Atormentado en el infierno hasta el día del juicio final, cuando saldrá de allí y se presentará ante Dios. Y vi a los muertos, no dice a los redimidos, dice muertos. Muertos son los inconversos. De pie ante Dios, todos los rebeldes. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, será invitado a tomar el ascensor que descienda, dice. No dice eso. Será lanzado, ¡fum!, contra el lago de fuego. Y fíjese el verbo, lanzar, o sea que no van a ir por la buena. Será lanzado dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Y será atormentado mientras Dios exista. Y como Dios nunca dejará de existir, y esto refuta, ay pastor, yo no sé qué voy a hacer con el tiempo, no me alcanza ni un versículo escrito, explicado. Aquí estoy en un problema. Mire, porque hay una, esta de nuestros primos, los adventistas del séptimo día. Yo cuando me encuentro con un adventista que es sabatista, yo le digo, primo. Primo ese, no es hermano, es primo. Como que se acerca, pero que no. Y quiero aclarar esto del sábado, no sé si me alcanza el tiempo. ¿Por qué el evangélico no guarda el sábado? Porque no es circuncidado en el pene, no tiene por qué. Porque todos los mandamientos de Moisés descansan sobre el mandamiento de Abraham. Y Abraham nos dio a nosotros la circuncisión. Moisés da 613 mandamientos, no 10. 10 solamente es la parte constitucional. Es como la constitución política del Estado. Pero hay ley penal, ley civil, ley de guerra y todo hay en la Biblia. Sanitarias, todo hay. Agrícolas, las fiestas de Israel. Todo, todo, la ley sacerdotal. ¿Ok? Suman 613 mitzvot, mandamientos en hebreo. Ok, pero todos esos mandamientos descansan sobre uno. La circuncisión. Ahora, aquí hay que entender esto. El sábado es un descanso para nosotros los judíos. Yo guardo sábado porque soy judío. Porque el mandamiento es para nosotros eternamente. No es temporal. No voy a entrar en tanta lata en eso, poner al punto. Escúcheme. El judío descansa un día a la semana cuando escapa de la esclavitud en Egipto, donde hacían trabajar hasta más de 20 horas diarias, donde no habían feriados, no habían festivos, no habían vacaciones. El esclavo trabajaba para Faraón haciendo adobes día y noche, masacrados. Y Dios le dice, bueno, yo soy otro patrón, diferente a Faraón. Yo sí sé que ustedes necesitan descansar. Y el día que descansen, me adoran, tranquilo. Da un descanso físico a una nación esclavizada físicamente. En cambio, la iglesia recibe un descanso espiritual. Porque es un pueblo maltratado espiritualmente. Porque el que es esclavo, esclavo es del pecado y el rey del pecado, el diablo. Ahora, Yeshua dice estas palabras. Venid a mí, los trabajados, esclavizados, maltratados, que yo los haré. Entonces el sábado hecho persona es él. Todo lo que dice Hebreos es figura y sombra de lo que ha de venir. O sea, el sábado día se convierte en sábado persona. Así como Juan el Bautista dijo, Juan el Purificador dijo, he aquí el Cordero de Dios, y Jesús no entró con cuatro patas y cuernitos. Pero dijo, ¿por qué le dijo pues este Cordero? Porque representaba a lo que los judíos en la Pascua celebramos, nuestra liberación en Egipto. Ustedes tienen aquí algo bien bonito, disculpar. Tienen aquí la menorá, los judíos llamamos menorá este candelabro. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué representa? Pesaj, Pascua, Shavuot, semanas, Sukkot, tabernáculos, el Shabbat, la fiesta semanal y principal, Yom Kippur, la fiesta del día del perdón o día de la expiación, la fiesta de la luna nueva, el año nuevo judío, el Yom Teruah, y, ¿verdad?, el Bikurim, las primicias. Son las siete fiestas de Israel. Y aquí en el centro está el Shabbat. Descanso semanal para la nación de Israel. Ven para acá. Tranquilo que no soy músico, compadre. El único instrumento que sé tocar bien es la puerta. Va a disculpar. Bueno, y aquí tienes, ¿verdad? Son Bereshit, Bara, Elohim, Bet, Hashanamayim, Bet, Aretz. En el principio, de la nada, creó Elohim los cielos y la tierra. Esta palabra no tiene traducción en el hebreo. Está solo formada por dos letras, Alef y Taf, que en griego significa Alfa y Omega. Y el Apocalipsis dice, yo soy el Alfa y el Omega, estoy en medio de los siete. O sea que el Mesías es la cuarta palabra del Génesis 1:1, pero eso en el idioma hebreo. Bueno, ya. Y la primera suegra que moleste, ¡chácatelas! Ahí la voy a... Miren, ahí fíjense, o sea, yo escribí un libro, que por cierto, al final de la prédica, si usted quiere verlo, es el último libro que presenté en Brasil, es un libro a todo color, porque a las suegras les gustan los dibujitos, por eso compran revistas de moda, no por lo que dice, sino por lo que mira. Donde hablo acerca de todos estos temas, ¿verdad? Un libro a todo color, suegritas. ¿Verdad? Donde hablo acerca de estos temas. Entonces, vean ustedes, ya me perdí en la prédica, hijo. Ah, ya. Entonces, el sábado, como las fiestas de Israel, son para la nación de Israel. Ahora, desgraciadamente, el paganismo se ha querido cristianizar y hacer una mezcolanza de fiestas y otra cosa, hermano. Jesús no nació el 25 de diciembre, dejémonos de vainas. Yeshua nace para la fiesta del Sukkot de Tabernáculos, que esa fiesta dura 7 días más uno, que es el día de la Santa Convocación, 8, que equivalen a los 8 días entre su nacimiento y su circuncisión. ¿Cómo van a salir a pastear ovejas cuando ahorita en Israel ya está cayendo las primeras nevadas? ¿Quién va a sacar a matar al rebaño? Y no eran tres reyes magos, porque la magia es condenada por Dios. ¿Ah? Entonces no pueden ser magos. Eran astrónomos que contemplando el plano cartesiano del cielo podían distinguir los tiempos, las estaciones y de ahí las profecías. Pero es otra cosa, no me quiero meter en ese tema. A mí por último, bueno, ya no importa si Jesús nació el 25 de diciembre o el 6, ya. Lo importante es que nació, pero no en un pesebre, sino que nazca en tu corazón. Ese es el punto. Eso es lo que nosotros ahora tenemos que aprovechar. Pablo dijo, de cualquier manera, judío o gentil, me hago al judío como judío, judío, al gentil como gentil, con tal de predicar y ganar así sea uno. Perfecto, aproveche la Navidad y predique. Aproveche que la gente quiere ya como que se diga con golpearse el pecho. Ya no importa, aproveche y predique. No salga a decir, es que la Navidad es del diablo. Yo sé que es pagana, claro que es pagana. El árbol de Navidad es pagano, claro, condenado por la Biblia, condenado por la Biblia. Pero por lo menos, aunque sea ya... predique de ese cabezón que se arrepienta. Diga de estas palabras. Cuando vino el diluvio, hasta el burro entró al arca y se salvó. ¿Y no vas a salvarte tú? ¿Acaso serás peor que el burro? ¡Pum! ¡Mula! Aproveche para predicar. Yo sé que la Navidad es pagana. ¡Claro que es pagana! Total. Pero ese no es el tema de la predica. Entonces vea usted, el sábado, por ejemplo, los sabatistas... no solamente que le dicen a la gente, si usted no guarda el sábado, se va a condenar. Está en los 10 mandamientos. Si está en los 10 mandamientos, nadie niega. Pero los 10 mandamientos comienzan diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto. Y usted cuando estuvo en Egipto, tal vez ni siquiera Ecuador conoce. Le está hablando un pueblo. Por eso le dije, reconozca cuándo le habla a Israel y cuándo a la iglesia. Ahora Romanos dice, el que quiere guardar el sábado, que lo guarde, dice Romanos 14. Y el que no lo guarde. Ustedes suegras comen chancho, yo no. Dice que el que come, coma para Dios. Y el que no coma, no coma. Pero el que come no moleste al que no está comiendo y viceversa, no lo haga. El problema pasa cuando yo le digo a la gente, usted tiene que guardar el sábado para salvarse. No, mi amigo. Usted se salva por la obra que Jesús hizo en la cruz, que le da un reposo, un Shabbat, un sábado, un descanso eterno para usted. No mezcle las cosas. ¿Quiere guardar el sábado? Guárdelo, pero guárdelo bien. En pocas palabras, ni siquiera se suba al micro, porque va a tener que pagar, y pagar en sábado, en Shabbat es pecado. Los adventistas llegan del culto y encienden la cocina para hacer la arepa. Ya pecaron. Porque la Biblia dice en Deuteronomio, no encenderás fuego en día de reposo. Y el man hasta el carro enciende, ya violó el Shabbat. Enciende el celular, ya pecó. O sea, si lo van a guardar, guarden. Una vez, un adventista, yo estaba escuchando a un adventista pelear con un hermano evangélico. Ahí se estaban masacrando, con el tema del sábado. Ahí estaban, parecían marido y mujer. Peleando. Los solteros queremos casarnos y los casados quieren matarse. Bueno, ya lo que sea. Entonces, ¿qué pasó? Sí. Una vez le preguntaron a la esposa de... ¿Se acuerda usted? Un mensaje a la conciencia con el hermano Pablo. Una vez le preguntaron a la esposa del hermano Pablo, Marco Finkenbeiter se llama su verdadero nombre. Le pregunta, hermana, después de 45 años de matrimonio, ¿usted alguna vez contempló la idea del divorcio? No, nunca. ¿Nunca en 45 años se le ocurrió divorciarse del pastor? No, nunca. Yo nunca pensé en el divorcio, pensé en el homicidio, dijo. ¿Cómo lo mato este tipo? ¿Cómo me deshago de este? Bueno, para que vea que los solteros buscan casarse y los casados buscan matarse. Bueno, para que vea. Qué chistoso ese predicador, parece loco. Tranquilo, par de sufrir. Yo cuento chistes para que por el chiste se acuerde la prédica. Hay gente que se olvida de la prédica, pero no del chiste. Ahora escúcheme. Ya me acordé que se me olvidó. Ah, ya. Listo. El Shabbat, por ende, no salva. El que salva es el Señor del Shabbat. Descanse. Salud. En el Shabbat, hecho persona. Den un aplauso a él. Ah, le están contando. Ya me acordé. Yo estaba viendo ahí una... Parecía Rocky, pum, pum, peleando evangélico contra adventista por el tema del sábado. Yo me metí en la discusión, como buen metiche. Le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dije al adventista del séptimo día. Sí, claro, me dijo. ¿Tú guardas el sábado? Sí. Ok. Ahora, para que lo... Pásame un cuchillo, compadre. ¿Para qué un cuchillo? Pásame un cuchillo, le dije. Agarró, sacó de la cocina. Ahora, bájate el pantalón, porque te voy a circuncidar. Porque tú no tienes por qué hablar del Shabbat si no eres circuncidado. No, es que yo tengo la circuncisión en el corazón. Así también nosotros tenemos a Shabbat, que es Jesús en el corazón. Deja de molestar. Primero circuncídate y luego hablas. Obedece a Abraham y luego hablamos de Moisés. Así es la cosa sencilla, no nos compliquemos. No nos vamos a patear las orejas. Ahora, ¿qué ocurre? Volvamos al tema del dormir. Estaba durmiéndome ya. Escúchame, la palabra dormir se aplica al creyente fallecido. ¿Por qué les dije de los adventistas? Los adventistas creen que literalmente, cuando un cristiano muere, o un adventista, pues de ellos, ¿no? Queda el alma retenida en el cuerpo, durmiendo, hasta el día de la resurrección. Por eso ellos aplican la palabra dormir así. Están errados. Porque la Biblia dice que así como la fe sin obras está muerta, el cuerpo sin espíritu está muerto. O sea que el espíritu y el alma, las dos cosas, desalojan el cuerpo en el momento del fallecimiento. Eso es la muerte. La muerte no es cuando deja de latir el corazón. La muerte es cuando el espíritu y el alma salen del cuerpo. Eso es la muerte. La palabra muerte viene del griego tánatos, que significa separación o desprendimiento. ¿Qué cosa es lo que se separa o desprende? Lo inmaterial de lo material. Lo terrenal queda aquí, lo eterno sale. Ahora, los testigos, otra sarna. Estos manes dicen que todo acaba en la tumba. Yo también quisiera creerlo, ¿sabe? Yo también quisiera creer que todo acaba en la tumba, pero les tengo una mala noticia. Esto recién empieza. ¿Sabe por qué? Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a su Tzelem y Demut. Emi Demut, imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Suegras, respondan en voz alta. Dios piensa. Suegras, hablen o van a ver. Dios piensa. Viene suegrita. Si no hablan fuerte, las exorcizo. Ahora sí, hablen pues, a chismosas. Ahora sí hablen. Ustedes que tanto les gusta el don de lenguas, hablen. Su don favorito. A ver, suegritas. Ya hermanos, hermanas y todos. Ya. Dios piensa. Nosotros también pensamos. Pensamos en el presente, recordamos el pasado, planificamos el futuro. Ok. Dios siente. Nosotros sentimos amor, odio, tristeza y de todo. Okay. Dios decide. Nosotros también tenemos libre albedrío, tenemos capacidad de decisión. Dios gobierna. Nosotros también, nuestra propia vida, nuestra sociedad, nuestra familia. ¿Dios crea? Sí, nosotros también, pero hay una diferencia. En el hebreo dice, en el idioma hebreo dice, Bereshit bara Elohim. Bara significa crear de la nada y por acción de la boca sin mover la mano. Dijo Dios, ¡fum! No dice colocó, dijo y ¡fum! Lo único que hizo con las manos fue al hombre, no a la mujer, al hombre. Mentira. No, pero bíblico, cierto, ¿no es cierto? Hasta ese momento no había movido las manos para crear nada. Todo lo dijo con la boca. Forma al hombre, pero el hombre formado no era nada, era un muñequito de tierra. Hasta que usó la boca. Y vivió. Entonces, ¿qué ocurre? Mire. Dios crea de la nada por acción de la boca. La boca es la palabra. La palabra es el verbo es el Mesías. Sencillo. El punto pasa porque el hombre no crea de la nada. Crea de lo creado. Creativo, no creador. Más claro. El hombre es creativo, no creador. Porque transforma lo creado para beneficio propio o de su semejante. En cambio, Dios de la nada. De él crea de la nada. Ahora, quiero que me entendas algo. O sea, Dios crea, el hombre también. Dios se expresa. ¿Qué cree usted? Claro que Dios se expresa. Dios habla. Hasta escribe. ¿Acaso no escribió los mandamientos en la piedra? ¿O qué cree que Dios no sabe escribir? Lo que escribió, habló. Ahora, ¿el ser humano se expresa? Hasta el ser humano mudo trata con gestos de transmitir su mundo interior. O sea, vemos que piensa, siente, decide, crea, gobierna, se expresa, son seis cosas, pero viene la séptima, que aquí es donde tienen problemas esas sectas. ¿Dios existe para siempre? Ahí está el punto, nosotros también. Por ende, somos eternos. Eclesiastés 3:10 dice, has puesto eternidad en el corazón del ser humano. Por eso la vida no puede acabar en la tumba. ¿Tengo tiempo? Ok. Bien, sí, claro, claro. Miren, suegrita, si no me invitan una arepa, van a ver. Escuchen. Quiero que me entiendan esto. La eternidad es algo tan trascendental que por eso el aborto es un crimen. Porque la vida no comienza con la formación del feto. Comienza cuando Dios creó el alma. Y se lo demuestro con un solo versículo de los muchos que podría usar esta mañana. Antes de formarte en el vientre y antes de que nacieras, te conocí y te santifiqué y te di por profeta. Ah, mi amigo. Antes de formarte en el vientre y antes de que nazcas. Te conocí y te di por profeta. O sea que la vida comienza cuando Dios crea el alma con un propósito antes de que llegue el cuerpo. Así ni siquiera formado. Por eso el aborto es un crimen. El principio no es el espermatozoide. Ese es el principio físico de la materia. Una vez me preguntaron, ¿cuál fue su más grande logro en la vida? La respuesta es muy sencilla, nacer pues. Entre millones de espermatozoides llegué yo, compadre. Gané. Lógico. Si no llego, no nazco. ¿Cuántos millones de espermatozoides van? Viajan. Solo uno llega. Gané. David tenía que llamarse. ¿Qué dijo David? Entretejido en lo más profundo de la tierra fui formado. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas hermosas que luego fueron formadas. Voy al punto. ¿Sabe qué quiere decir en el hebreo? En tu libro estaban escritas. Ahí estaba el código genético. Por eso cuando una mujer aborta, no mata a uno, mata a todita la generación. ¡Pum! Como en el billar. Pegó a uno y se llevó el resto. Porque al matar a uno, mata al nieto, al bisnieto, al tataranieto y todos los que van a venir. Por ende, el día que se pare delante de Dios, esa señora o señorita tendrá que dar cuenta no por un homicidio, sino por un genocidio. Porque genética, gen, es el principio de la naturaleza humana. ¿Me entendió? Sencillito, ¿no? Sencillito. Por eso el aborto es un crimen. ¿Por qué? Busca sabotear, boicotear el plan de Dios con un alma creada antes de nacer, antes de ser formada en el vientre. Ahora, me está saliendo el tema otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Veo usted que va a llegar al mundo. Primero el cuerpo, luego nace, llega al mundo, pero no acaba ahí. Sale de este mundo y entra a la dimensión espiritual, a otra dimensión, a la eterna. Ahora, esa es la primera muerte, cuando el inconverso tiene que pagar por sus pecados. Ningún borracho, ningún malediciente, ningún tal, heredará el reino de Dios, todos para abajo. Y ellos estarán ahí hasta el día de un juicio final. ¿Por qué se llama juicio final? Porque el primer juicio es que lleguen al infierno. El final es cuando los mandan para el agua de fuego. Por eso se llama final, porque tuvo que haber uno previo. Cuando agarran a un choro, ¿dónde lo llevan? A la carceleta del barrio. ¿O no? Capturan al choro y va a la carceleta del barrio. Pero no se queda ahí. Tiene que ir ante el juez. Y el juez lo va a mandar a la carceleta de la... ¿Cómo se llama? La más famosa aquí, la cana, pues. A la modelo ahí a modelar. ¿Viste? A la cana de la modelo, a la picota, qué sé yo, ¿viste? A San Roque, no sé qué se llama la cana, San Pedro, se llama La Paz. ¿Ve usted? Esa es su sentencia. Entonces, te das cuenta vos ahí que hay un juicio previo y uno final. Exacto. Previo es cuando el policía lo captura y el fiscal lo acusa y lo meten adentro. Hasta que vaya un proceso donde se comprueba la culpabilidad, se aumentan los cargos y ¡boom! Va para la cana definitivamente. Es lo mismo aquí. En cambio, o sea, vea usted, los adventistas dicen que no, que el alma queda retenida ahí. ¿Cómo va a quedar retenida si el cuerpo se pudre, explota dentro del ataúd? Porque un cadáver explota. Cuando se entierra un cadáver en temperatura más caliente, en una ciudad de temperatura junto al mar, el cadáver explota antes de lo que puede estallar en una ciudad como Bogotá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como está encerrado, todos los gases del cuerpo, incluido el gas metano, tienen que salir. ¡Pum! Revienta el cadáver. Tiene que reventar dentro de la tumba. Y ahí vienen los gusanitos y ñam, ahí no le importa si fuiste rico o pobre. Gusanito, respeta eso. Y viene la descalcificación. Y si encima agarran y te meten al fuego y te incineran, mangos, entonces ¿dónde quedó el alma? Y aclaro que la incineración cadavérica es un pecado, porque Amós capítulo 2, versículo 1, prohíbe quemar cadáver. La Biblia manda a enterrar. A Jesús no lo incineraron, lo enterraron. Moisés enterró a Sara, no la quemó. Isaac e Ismael enterraron a Abraham. Los patriarcas fueron enterrados, no fueron incinerados. Porque usted tiene que respetar el cuerpo. El cuerpo tiene que volver a su proceso de ser enterrado hasta el día de la resurrección. Pero no dice usted que lo incinere y lo bote. Ahora sí, hermano, ¿y ahora esa gente que ha sido incinerada va a resucitar? Sí, claro que va a resucitar. ¿Y cómo? No sé, hermano, es el problema de Dios, no es mío, pero lo va a levantar. Pero lo correcto es sepultar, no quemar. La Biblia prohíbe incinerar. Amós 2:1 prohíbe. Entonces, respete el cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, eso de decir que el alma queda retenida hasta la resurrección, eso es falso, no tiene sentido. Por tres pecados de Edom, dice, y no, el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los restos del rey de Edom hasta calcinarlos. ¿Cuál había sido el pecado de ese rey? ¡Quemar al otro! Ahora mire, quiero que me entiendan. Entonces, dormir no se puede aplicar al que está roncando en su cuna. Nada. Se aplica al creyente que fallece. Jesús fue muy claro. Cuando muere la niña de Jairo, ¿qué dijo Jesús? La niña no está muerta. Duerme. Cuando Lázaro había fallecido, les dice, tengo algo que contarles, muchachos, les dice, ¿qué cosa? Lázaro, duerme. Y lo quedaron mirando a Jesús. Y normal, porque duerma. De estar roncando su siesta. Pero no entienden, les dijo. No. Ha muerto. Y Tomás dice, vamos para que durmamos con él. ¿No entendió? Ve usted que eso no... Al mismo Tomás le pasaron. No entendió lo que significaba la palabra dormir. Había fallecido. Por eso dice, no ignoren acerca de los que duermen. Dios quiere que usted entienda, no que ignore. O sea, tienes que saber, no ser un ignorante del tema de la vida después de la muerte. Dice, no quiero que ignoren. Miren esa frase. No quiero que ignoren acerca de los que duermen. Tesalonicenses 4:13, por si acaso. Acerca de los que duermen. Como aquellos que no tienen esperanza. Ni os entristezcáis, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Mire, no ignoren, hermanos. O sea, nuestro deber como hermanos es saber. Segundo, no ignoren acerca de los que duermen. Hermanos, dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Claro, porque cuando un hermano parte, claro, hay dolor. Cuando, mejor no hablo de eso. Cuando falleció mi padre, para mí fue un momento bien duro, ¿sabes? Yo estaba predicando en Centroamérica, en la ciudad de San Salvador, cerca de San Salvador, en Centroamérica. Yo estaba predicando y de pronto, en medio púlpito, en media prédica, el Espíritu Santo me habla y me dice, tu padre ha partido. Claro, uno siente el dolor. Al día siguiente era el entierro de mi padre en Bolivia, me enteré yo en Centroamérica y mi papá en Bolivia muerto. Y los pastores me dicen, David, vamos a hacer una cuota y te vamos a mandar a Bolivia para que vayas al entierro de tu padre. Y Dios me dice, no vas. Así directo, no vas. Yo ese día, o sea, el día siguiente, o sea, el día del entierro, yo tenía que predicar en un estadio. O algo así. Y había mucha gente que iba a llegar al lugar. Y por encima de mi dolor de hijo, estaba mi deber de predicador. Y el Señor me habló, me dijo, deja que los muertos entierren muertos, tú predica. ¿Qué hago ante eso? Me tuve que quedar. Yo lloraba de noche, predicaba de día. Yo sé lo que es vivir eso. Claro que hay dolor. Claro que hay un sufrimiento cuando parte un ser querido. Claro. Pero no hay esa desesperanza. Triste es cuando tu padre se muere siendo alcohólico. Cuando tú le has predicado y siempre te rechazó el mensaje. Eso sí es triste. Porque ese no tiene esperanza, está fregado. Y no por 10 años, por la eternidad. Ese sufrirá mientras Dios exista. Por eso dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche. Los condenados. Dice, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esa gente no tiene esperanza. ¿Por qué cree usted que cuando el católico fallece, qué es lo que hace la familia? Misa de cuerpo presente, misa de 8 días, misa de cabo de mes, misa de 6 meses, misa de cabo de... misa. ¿Y qué le andan pidiendo supuestamente a Dios? Que reciba el alma del gordito en el cielo. ¿Cierto? Misa para que reciban en el cielo a ese que murió. ¿Y nosotros por qué no hacemos eso? Porque ¿qué le vamos a pedir? Señor, recibe el alma de mi papá que fue un predicador. Y dice, compadre, antes de que me lo pides ya llegó y está aquí conmigo porque tiene su corona. No necesito que me recuerdes lo que yo debo hacer con mis hijos. Parten de ese mundo y yo los recibo en mi casa. Se acabó, compadre. ¿Cuántos alaban a Dios? El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy un camino, verdad y la vida. Ninguém viene al Pai sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida y vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí y come mi cuerpo no morirá. Claro, por eso se aplica a dormir. Me suena celular nuevo, gracias. Me voy a hacer sembrar, a ver. Entonces, ¿qué ocurre? La palabra dormir, por ende, no se aplica, ¿verdad?, al inconverso, sino al creyente. No ignoren eso, dice, tengan paz, tengan esperanza. Porque todos cuando acabamos la carrera, tenemos que ir a recoger la corona. Así de simple, mi amigo. Ahora, fíjate, como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, verso 14, así Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Pasa el versículo, por favor. Así como Jesús murió y resucitó, también los que con Jesús murieron, ¿verdad? Durmieron en él. ¡Bum! Listo, siga. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, esto no es invento de un teólogo, es palabra de Dios. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la parusía, dice del Señor. En el original dice hasta la parusía, dice hasta la aparición. Aquí hay un problema de traducción, porque cuando ponen venida da a entender que viene la tierra. No, aquí dice la parusía, dice en el original. Parusía es aparición, no venida. Hay que distinguir. Hasta la aparición del Señor, ¿se entiende dónde? En las nubes, ahorita va a ver. No nos adelantaremos a los que durmieron. O sea que hay dos grupos. Los creyentes fallecidos y los creyentes que están vivos. Mire qué va a pasar, siga. El Señor mismo, aquí me detengo. El Señor mismo. ¿Por qué aclara esto? ¿Por qué hay predicadores marihuanos que han salido a decir yo soy Jesús? Yo soy la segunda venida de Cristo. Le voy a poner un ejemplo. Hace años atrás apareció un sarnoso. José Luis de Jesús Miranda. ¿Se acuerda de ese? Era un pastor evangélico normal y sano. Se pega el marihuanazo y se declara Dios. Dios se declara primero. Dios. Yo soy Dios, dice. Anda igual que el hereje del Cash Luna que se cree Jehová Junior. Cuando el único Jehová Junior es Jesús. Porque escrito está, yo te engendré hoy. Tú eres hoy. Si hay un hijo, por naturaleza divina, es Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cómo que somos Jehová Junior? Nosotros no seremos dioses. Ese fue el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando el diablo le dijo, seréis como Dios. Claro, quiso ser Dios y cayó. El diablo también quiso ser Dios y lo echaron a patadas del cielo. Y ahora viene un predicador sin vergüenza y se para en el púlpito. Así como el perro tiene perritas, el gato gatitas, el león leoncitas, el ratón ratoncitas, Dios tiene diositos. Eres hijo del diablo. ¿Cómo puede blasfemar? Y la gente, amén, amén, amén. El mismo pecado de Adán y de Eva, creerle a la víbora. Claro. Le creyó el cuento, se lo tragó. Y en muchas iglesias siguen tragando la misma mentira de hace más de 4.000 años atrás. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Fíjese, quiero que me entendas esta situación. Aquí se arma un enredo en este sentido, porque varias personas, este tipo, por ejemplo, digo, yo soy Dios. Luego de declararse Dios, cambia de versión. Dice, yo soy Jesucristo hombre. Se declaró Jesucristo hombre. O sea, ya no era el Padre, ahora es Jesús. Y cuando está pasando unos años, agarra y dice, soy el anticristo. Y manda a sus seguidores a tatuarse el 666. Soy el anticristo. En algo sí le doy la razón, es una bestia, hermano. Y después, cuando está para morir, sale una nueva revelación. Yo soy Melquisedec, dice. Mire, yo no voy a pensar en lo que dicen sus seguidores. Voy a tratar de imaginarme qué dirá Satanás. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo este tipo? Ni yo que soy el diablo digo esa barbaridad y este tipo está peor que yo. El mismo diablo, ¡demonios! Tengan cuidado, no se junten con esa chusma, no sea que los contamine. Claro, si este tipo se declara Dios en la tierra, va al infierno, se declara Satanás y da golpe de estado al mismo Lucifer. Lo saca a patadas del trono. Imagínese, el mismo diablo le ha debido dar diarrea al escuchar esa verdad. Supuesta revelación, porque ellos lo presentan como verdad. ¿Qué diría Satanás? ¿Qué dijo? Repite, soy Dios. ¿Qué? Diría el diablo, ¿qué le pasa a este tipo que se fumó? El mismo diablo diría, yo no lo mandé. Ya me imagino que cuando José Luis Miranda se murió y llegó al infierno, estabas en la puerta, ¡fuera! ¡Salga de aquí! ¡Salga! ¡Salga! ¡Esto no es manicomio, es infierno! ¡Fuera! Ni el diablo lo debía aguantar ese tipo. ¿Cómo puede declararse Dios, Jesucristo, Anticristo y Melquisedec? El mismo Satanás ha debido quedar confundido. ¿Qué dijo? Ni él siendo padre de mentira inventa esa locura. El mismo diablo queda bruto ante esa barbaridad. Pobre Satanás, literal, pobre Satanás. Va a tener que cargar ese pobre diablo con esos tipos ahí dentro. Para que vea. ¿Por qué dice el Señor mismo? Para que no te, como dicen ustedes los colombianos, no les mamen gallo, no les tomen el pelo. No les metan gato por liebre, cualquier tipo que diga, yo soy el arrebatamiento. Yo soy otro que apareció con esa mentira. Hace muchos años atrás en Puerto Rico, fue William Soto Santiago, fundador de la Piedra Angular, no sé qué se llama su secta sarnosa. ¿Qué pasa? Lo mismo dijo. Yo soy la segunda venida de Cristo. Y muestran una fotografía de una nube grande que posó sobre Puerto Rico y dice, aquí estoy cuando vine. Extraterrestre, marciano. ¿Cómo pueden predicar esa estupidez? Pero más tontos los que le creen. Aquí dice, el Señor mismo. Y vamos a ver más adelante, Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús está subiendo al cielo, los ángeles les dicen a los apóstoles, este mismo Jesús que ha sido tomado, arrebatado de vosotros al cielo, así mismo vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús, no otro, no un impostor, no un suplantador, no un usurpador, sino aquel que venció la muerte y vive para siempre. Él mismo. O sea, déjalo para otro domingo más, falta. Dice, el Señor mismo, con voz de mando, quiere decir autoridad. Porque Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Y aquí les voy a poner una pregunta difícil para que entiendan. ¿Jesús sabe cuándo es el arrebatamiento o no? ¿Qué cree usted? Levanten la mano los que dicen no. Los que dicen no, Jesús no sabe, no sabe. No sabe, levanten la mano y sin dudar. Ahí. No estás votando, compadre. Ya, ahora bajen la manito. Levanten la mano los que dicen que sí, Jesús sabe. Y los del voto indeciso. Los seguidores de Petro. Los costalitos de plata. Hombre, ¿qué dicen ustedes? Voy a esperar a cuál me acomodo. Voto disidente. Ya, suegras, atienda. ¿Jesús sabe o no sabe? Él dice, el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en el cielo. ¿En qué momento lo dice? En la tierra. ¿Había muerto? ¿Había resucitado? Pero cuando resucita, ¿qué dice? Vengo pronto. ¿Cómo sabe que es pronto si no sabe, pues, suegras? ¡Claro que sabe! No puede haber secreto oculto para él, pues, compadre. Él dijo, no lo sé, cuando habló como siervo, pero cuando resucitó y se entronizó al lado del Padre. Siéntate a mi diestra hasta que haya puesto a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando se entronizó. Cuando asumió su trono de majestad a la diestra del Padre en las alturas, escrito está, Él es Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y si es Señor, sabe el tiempo y todo. Él dijo, vengo pronto, vengo en breve, porque sí, Él sabe cuándo es. Y le voy a decir algo, suegritas, escuche bien. Mire, hermano, si viene un predicador marihuanero, y le dice a usted, el arrebatamiento será el 1 de enero del 2019 a las 12 de la noche, hora de Colombia. Vuélese. Mire, hermano. El día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, para que no estén traficando información. Ese secreto del rey, nadie lo sabe. Pero escúchame esto que te voy a decir. Jesús nunca le revelará el día y la hora del arrebatamiento a la iglesia. Porque si lo hace, no hace un mal. Nos acaba de fregar. Si estamos mal, nos deja peor. Por una razón. Si Jesús habla y dice desde el cielo, el arrebatamiento será el 1 de enero del 2019 a las 12 de la noche, hora de Colombia. ¿Sabe qué hacemos? Vamos a chupar hasta las 11:58. Obvio. Vámonos a chupar hasta las 11:58. Porque en 2 minutos nos arrepentimos, pedimos perdón y nos vamos. Ahí sí pecamos con cronómetro. Nos hace peor daño. Porque si no sabiendo hacemos mal, imagínense si sabía peor. Porque él conoce lo malo que somos. Peor, nos hunde. mejor dicho, nos acaba. Ahí que quedó bien colombiano esa frase, ¿no? Mejor dicho. Así dicen ustedes, mejor dicho. Mejor dicho, su merced. Como dice mi cuate, don Gediondo. Ese cuate a mí me hace renegar. Don Pedrito. Ahora escuche. Si supiéramos el día y la hora, nos destruye. Porque sabiendo, pecaríamos. Calculando. A plena conciencia. Con premeditación, alevosía y ventaja. Ahora escúchame. Él vendrá con voz de autoridad, porque él sí sabe. ¡Vengo pronto! Es autoridad. Con voz de arcángel. Arcángel significa jefe de los ángeles, o sea que él domina sobre ellos. No como los adventistas enseñan que Jesús es el ángel Gabriel hecho persona. Cuidado esa doctrina falsa. Jesús no fue ángel con alitas. No confunda. Porque ángel no solamente significa ser celestial que vuela, no. Ángel significa mensajero de Dios. Y se aplica también a los pastores, predicadores y hermanos que predican el Evangelio. En el contexto etimológico de la palabra, ángel, mensajero de Dios. Y acá jefe de los ángeles quiere decir. Y con trompeta de Dios, no dice de ángel. ¿Por qué? Claro. Porque muchos dicen, hermano, el Apocalipsis enseña que Jesús recién vendrá en la iglesia cuando los ángeles suenen las trompetas. Mentira. Ahí no dice trompeta de ángel. En el Apocalipsis, siete ángeles suenan siete trompetas. Y cada trompetazo es un castigo. Pero aquí no es trompeta de ángel, es trompeta de Dios. La palabra en hebreo para trompeta es teruá. Pero más, hay otra palabra más importante que los judíos utilizamos. Shofar. Es el cuerno del carnero. Dice, con shofar de Dios. No va a ser el ángel el que toque, será el mismo Señor. No van a ser los ángeles, porque esta es trompeta de liberación, las otras son trompeta de juicio. Hay que distinguir. Descenderá del cielo. ¿De cuál cielo? Acabamos otra vez, músico. Bereshit bara Elohim bet hashanamayim bet haaretz. Esta palabra en el hebreo, hashanamayim. Hashamayim. Cielos, plural. David dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. Padre nuestro que estás en los cielos, no dice en la baticueva. Los que creen que ese es el Papa. Ellos creen en el Papa, nosotros en papá. Ese su Papa los deja botados y huérfanos cuando renuncia, cuando se muere. Nuestro papá nunca nos deja solos. Esa es la diferencia, compadre. Y aclaro nomás, ¿no? Porque ese cuate de la baticueva se cree Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se llama Papa. La palabra Papa viene del hebreo Abá. Abá. Que es la primera palabra que el bebé pronuncia cuando nace. Abá, Abá. Y no se refiere al papá terrenal, sino... Ahí viene que nuestro espíritu clama Abá, Padre. Claro, y al latín lo traducen como Papa y el man se chorea el título. O sea, se declara Dios Padre. O sea, Padre nuestro que estás en el Vaticano. Pues, Jesús dijo en Mateo 23:9, a nadie llamaréis Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en el cielo. Habla de Padre en el título de celestial y honorífico, no de tu papá y tu mamá. No está prohibiendo que le digas papá a tu papá, sino que le atribuyas un título de paternidad espiritual y divina a un ser humano. No puedes hacer eso. Por ejemplo, en muchas iglesias dicen, mi pastor es mi padre espiritual. Ah, o sea que vos no naciste de Dios, naciste de tu pastor. A ver, ¿qué estás hablando, man? Estás igual que el católico que cree que la María es su mamá. María no es mi mamá, es mi hermana. Es mi hermana en la fe. Los evangélicos no creen en la Virgen María. Creemos más que tú y encima le obedecemos, cabezón. Porque cuando Jesús convierte el agua en vino, ¿qué dijo? ¡Acabó el vino, Jesús! ¿Qué voy a hacer? Como siempre, las mujeres ahí afanadas ahí. Se acabó el vino! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué quieres, mujer? Soluciona esto, le dice. Mi hora no ha llegado. Soluciona. Bueno, ya, está bien. ¿Y qué le dijo al otro? Traigan, llenen esto de agua, dijo. ¿Y qué dijo la María a los cuates? Hagan todo lo que él os diga, no lo que yo mande. ¿Quién manda? ¿María o Jesús? Pero los católicos dicen, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y después dicen, Dios te salve María, y ahora ¿quién salva a quién, cabezón? Si la María no es salva, ¿cómo te va a salvar? ¿Cómo puedes creer semejante tontera? Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bueno, si es llena de gracia y el Señor está con ella, ¿cómo entonces le dices, Dios te salve? Entonces no se salvó. Con gracia y todo no se alcanza a salvar. ¿Acaso no es por gracia que somos salvos? ¿Qué estás blasfemando? Ignorante. Arrepiéntete. Escrito está, el pueblo ignorante perecerá. Tú mismo estás diciendo, ruega por nosotros y Dios te salve. Bueno, ¿quién ruega por quién? Ese man se declara papa, o sea, padre. No contento con eso, el sumo pontífice de Roma. La palabra pontífice viene de sacerdote, cohen en el hebreo, sumo sacerdote. Y escrito está en el libro de los hebreos. Y el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es el Mesías. O sea que le usurpa el título de sacerdote a Jesús. Y por si fuera poco, el man agarra y dice, he aquí el representante del Hijo de Dios en la tierra, el vicario de Cristo, el vicario de Cristo, el representante de Cristo. Cuando Jesús no dijo ni siquiera ni a la iglesia eso, dejó al Espíritu Santo. No, es que le dejó a Pedro. No le dejó a Pedro, man. Si Pedro después niega tres veces, cabezón. Negó tres veces. Al que dejó es al Espíritu Santo. Dice, él hará lo que yo, y enviaré al Espíritu en nombre de mi, el Padre enviará al Espíritu Santo en mi nombre, dice. Y él os guiará toda verdad. No dice la iglesia ni el Papa. Es el Espíritu Santo, pero para que vea, se de Hijo y Espíritu Santo, o sea, los tres. Para que vea usted. Ya me olvidé qué estaba explicando. Chao, peleando. Ah, sí, él nos vea. A la salida, va a ver. Hashamayim, esta palabra en el hebreo es plural, cielos. Está compuesta de dos palabras diferentes pegadas en una. Es fuego, maim, agua. Fuego y agua forman los cielos. ¿Cómo así? ¿Acaso el agua no apaga el fuego? No cuando Dios los junta. En una tormenta eléctrica pasan las dos cosas. Agua y fuego. Entonces, son cielos, no es cielo. De acuerdo a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3, en adelante dice, conozco a un hombre que el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, fue arrebatado al tercer cielo. Si el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar, dice Pablo. ¿A dónde fue Pablo? Al tercer cielo. Tres cielos son. Atmósfera es el primero, lo que cuando, mi amor, mira las estrellas, estamos hablando del primer cielo, no es gran cosa, tranquila. No te emociones, ¿eh? Y así saque un telescopio y te muestre el segundo cielo, que son las galaxias, tampoco. Son las galaxias, el segundo cielo. Y viene por encima el trono de Dios, que está por encima del segundo cielo. Es el tercer cielo. Ahora, ¿en qué lugar del universo, tan grande es el universo, en qué dirección está ubicado el trono de Dios en las alturas? Existe un objeto que los chinos lo inventaron, se llama brújula. ¿A dónde apunta? Al norte. Usted agarre a una persona con los ojos vendados y llévelo así, y lo pone en medio del desierto. Dígale, camina, ¿hacia dónde va a caminar? Al norte. Sí, aunque no crea, va al norte. Este pues, ¿dónde estoy? Y solito va al norte. El cerebelo lo dirige y apunta al norte. Basados en el cerebelo, no en el cerebro. En el cerebelo los chinos inventan la brújula y apunta al norte. ¿Y sabía usted? Es una forma de buscar a Dios. Porque en el libro de Isaías dice que el diablo codició el trono de Dios y Satanás dijo, subiré a lo alto del cielo y a los lados del norte. Isaías 14. Me sentaré. Seré semejante al Altísimo. Vean, ¿cuántos alaban a Dios? Miren cómo Dios, de algo tan sencillo, nos da una lección. Al norte del universo está el trono de Dios. Hasta los ateos buscan a Dios. Les guste o no. Como dijo un teólogo muy antiguo, es muy aburrido hablar con los ateos. Hablan demasiado de Dios. Pero es verdad. Oiga, pero es cierto. ¿Nunca se puso a pensar? Es muy aburrido hablar con un ateo. Es bien aburrido hablar con un ateo. Habla de Dios más que un evangélico. Y no cree en él, pero habla de él. Ay, burritos esos. Mire. Y la Biblia no los llama ateos, los llama necios. Dice el necio, no dice el ateo. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Dice allá este Salmo 14:1. Dice, ASB, subiría al norte del cielo, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, a los lados del, o sea, norte del universo está el trono de Dios. Habla de tres cielos, mostraste 2 Corintios 12:2-4. El necio en su corazón. Sí, búscamelo por favor, 2 Corintios 12:2, para que las suegritas lean. Ya saben, ¿no? El que no trajo Biblia, por favor, siéntese al lado de un cristiano de verdad. Es maquiavélico. Claro, ¿o no? ¿O no es así? Así es, pues. Si usted viene a la iglesia y no trae Biblia, es como aquel que quiere jugar fútbol sin pelota. ¿A quién va a patear? Al árbitro. Que ganas no faltan, pero no a él. Conozco a un hombre que hace 14 años, en cuerpo, no lo sé, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabrá, fue arrebatado al tercer cielo. ¿Dónde? Al verso 4, vaya. Fue arrebatado al paraíso, quiero aclarar esto, la Biblia habla de tres paraísos. Paraíso terrenal, el huerto del Edén, hasta que Adán y Eva pecaron. Lo sacó de ahí, fuera, se me largan de aquí, y puso un querubín que no entren más, para que no se coman del árbol de la vida. Ese es el primer paraíso. Segundo paraíso bíblico. Jesús en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo. ¿Dónde? ¿En qué paraíso? Ahí está la pregunta del millón. ¿De qué paraíso le habló Jesús al que estaba en la cruz? ¿Del celestial? No. Porque Jesús dice que estaría, Mateo 12:48, estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Son 72 horas, pero Jesús le dice hoy mismo, o sea, dentro de las 24 primeras. ¿Qué problema? ¿Cuál es el segundo paraíso? El seno de Abraham. Era el lugar donde los justos iban al morir. No podían entrar al cielo, porque Jesús todavía no había venido. No había derramado su sangre. O sea, no había entrada para los muertos al cielo. Tenían que ir a un lugar de espera, que no es el purgatorio. El purgatorio no existe. Lo que sí existe y se puede demostrar es el pulgatorio. Eso sí existe. Perro sarnoso mata la pulga y la pulga va al purgatorio. A pulgar por sus pecaditos. O son chiquititos. Ejemplo, picar. Bueno, purgatorio no existe. Si les explico el origen del purgatorio, me voy a perder 10 minutos más de prédica en eso. Pero lo único que puedo decir es que eso no lo inventó la Biblia, lo inventó Platón, que era un filósofo griego dialéctico que creía en un mundo espiritual y un terrenal, un mundo perfecto de las ideas y un mundo imperfecto de la materia. Pero eso no es el tema. Bueno. El segundo paraíso es el seno de Abraham. Justos, en espera de la venida del Mesías. Por eso está escrito que cuando murió fue y predicó a los espíritus encarcelados a los que estaban ahí abajo. ¿Y qué puede decirles Jesús ahí abajo? A los que estaban en el seno. Primero, ¿por qué se llama seno de Abraham? Abraham es el padre del pueblo judío. Cuando un judío moría en el Antiguo Testamento y era un justo, no iba al cielo a ver a Dios. Iba al seno de Abraham a ver a Abraham. A encontrarse con el patriarca. Y con todos los judíos justos que habían muerto. Ellos no sufrían, pero veían el sufrimiento de los que estaban al frente. ¿De qué digo al frente? Más abajo, en el sótano. A Lázaro y el rico. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Jesús viene, ¿qué les dice? En pocas palabras. Yo soy el Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham. Muchachos, se acabó la muerte. Y resucitaron. Es más, el día que Jesús murió y resucitó, el día que resucitó, profetas que habían muerto aparecieron. ¿Y de dónde cree que lo fue a sacar? Del seno de Abraham. Claro. ¿El seno de Abraham existe hoy? Ya no, está vacío, ya no hay nadie. Porque todos ellos subieron al tercer cielo. Ahí está el paraíso. El tercero, Apocalipsis dice, y en medio de la ciudad está el árbol de la vida, que da 12 meses. 12 frutos, dando cada mes un fruto nuevo. O sea, un árbol de naranja da naranja, pero el árbol de la vida da 12 frutos diferentes, uno por mes. Un solo árbol, 12 frutos diferentes. Impresionante. O sea, que el árbol de la vida que estaba en el huerto fue trasladado o trasplantado, por así decirlo, a la Nueva Jerusalén. Ok, son tres paraísos. Huerto del Edén, paraíso, el terrenal, el subterráneo y el celestial. ¿Entendió? Si no entendió, ya sabe, ¿no? Advertidos. O burritos o endemoniados. Pero creo que la explicación está clara. Palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Claro, lo que vio Pablo en el cielo tuvo que ser tan maravilloso que no hay vocabulario que alcance. Yo no sé cómo lo hizo, pero sí Juan pudo explicar. Bueno, vamos a otro pasaje. Entonces son tres cielos. Vuelvo a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Uy, compadre. Suegrita, tengo hambre. 1 de Corintios, Tesalonicenses, ese. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá del tercer cielo, ¿se entiende? Él está en el tercer cielo, ahorita está en el tercer cielo, ahí está la Nueva Jerusalén, la casa de mi padre. Ahora, ok. Arrebatamiento en cámara lenta. Comadres, prohibido hablar. Esta parte sí quiero que me entiendan bien. Cuando un justo muere, un siervo de Dios se muere, ¿dónde va el alma? Al cielo. ¿Dónde va el espíritu? Se muere el borracho. ¿Dónde va el alma? Al infierno. ¿Dónde va el espíritu? A Dios que lo dio. Eso sí es la diferencia. El espíritu del impío vuelve a Dios. Y el que es de Dios también. Pero lo que sí es diferente al destino es el alma. Porque 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Son tres cosas. Acuérdese cuando se muere el niño. ¿Te acuerdas cuando Elías estaba en la casa de la viuda de Sarepta? Se le muere el pibe. Dice que Elías se echó sobre el niño y clamó y dijo: Adonai, Adonai, haz que el alma de este niño regrese a él. El alma se había ido. El alma, ahí no dice el espíritu, el alma. O sea que el alma también sale. Una cosa es el nefesh y otra cosa es el ruaj en el hebreo. Eso es otra cosa. Nefesh es alma. Ruaj es el espíritu, es el aliento de vida. En griego se traduce como neuma, de donde viene la palabra neumático, aliento, aire o espíritu. ¿Entendió? Más bien que están grabando la prédica, tranquila, suegrita, la van a volver a ver. Van a ser atormentadas con estos chistes todavía. Ya, siga. Descenderá del cielo. Entonces, un justo muere, su alma va al cielo. Un siervo de Dios fallece, un pastor, un siervo de Dios, un hijo de Dios, tiene su nombre inscrito en el libro de la vida, ya, se va, para arriba. Llega el momento del arrebatamiento. Suena un trompetazo que es como un despertador. Usted está durmiendo y ¡bum!, el despertador le suena. Esa es la voz de mando. La trompeta es el despertador. Esas almas, a la velocidad de un rayo, tendrán que venir a su propio cuerpo. Eso desde ya es un milagro. Increíble. No es que Pedrito se va a entrar al cuerpo de María. ¿Qué hay aquí? Entonces quiere decir que lo que tienen razón. Soy un hombre metido en el cuerpo de una mujer. Aunque déjeme decirle que esa frase tiene sentido, y mucho sentido. Tiene mucho sentido, escuche por qué. Todo varón es un cuerpo metido dentro de una mujer. Claro. Hasta que nacemos. Hasta ahí sí. Soy un hombre metido en el cuerpo de una mujer, dijo el niño que estaba en el vientre y la mamá lo mandó a matar. Cuando las mujeres mandan a matar a su propio hijo, convierten el vientre en tumba. Es una abominación terrible. ¿Y las viejas qué dicen? Tengo el derecho de hacer con mi cuerpo lo que me gana. Son derechos de las mujeres. ¿Y qué pasa si está matando a una mujer? ¿Acaso esa mujer no tiene derecho? O sea, una mujer, en nombre de los derechos de la mujer, acaba con otra mujer. Dios abomina al que derrama sangre. En el original no dice sangre, dice sangres. Ya le expliqué por qué, porque son varias generaciones al tiempo. Jacob y Esaú peleaban en el vientre antes de nacer, para que vea que la vida empezó antes. Ya, sigo. Entonces, ¿qué ocurre? Las almas de estos justos, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, todos los santos y todos los que de la iglesia murieron ya y subieron al cielo, tendrán que venir a tomar su propio cuerpo. Ese ya es un milagro. Porque en una fracción más rápida que un relámpago, tendrán que venir exactamente hasta su cuerpo, no al del vecino. a su cuerpo. Es increíble. Volver a tu cuerpo y cuerpo después de 6.000 años, solo Dios lo puede hacer. Es increíble. Y como en el libro de Ezequiel, hueso con hueso se junta, tendones, músculos, piel, y ¡fum!, resucitó. Y encima, revestido de inmortalidad, cuerpo celestial. Y ¡pum!, sale para arriba. Los muertos en Cristo resucitarán primero, porque vienen de un viaje más largo. Siguiente verso. Pásale. Luego nosotros, los que vivimos, y aquí hay un serio problema. Fíjese la forma en la que Pablo describe el versículo. Los que vivimos, los que hayamos quedado. Pero ya Pablo se fue. Ya se murió. O sea que Pablo pensó que iría en el momento de los en el grupo de los vivos. Tendrá que ir en el grupo de los muertos. Va primero. ¿Se equivocó Pablo? No, no se equivocó. Aquí sacamos una enseñanza valiosa. Ellos anhelaban, amaban, estaban ilusionados y esperanzados con el arrebatamiento. Era tanto su amor por esta promesa que dijo, los que vivimos, los que habremos quedado, los que aún estemos aquí en la tierra, ¡wow!, seremos arrebatados. Es decir, tomados de ipso facto. Tomar instantáneamente. En la Biblia se llama tomar, el sinónimo es tomar. Dos estarán muriendo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en la cama, uno tomado, el otro dejado. Levantar también se llama. Así como habéis visto a Jesús ser levantado, dice, levantado también se traduce. Tiene sinónimos la palabra arrebatamiento. Le habéis, juntamente con ellos, perdón, yo me equivoqué. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en el mismo evento en las naves espaciales. No es en las naves, dice nubes. En nubes para recibir al Señor en el aire. No dice en la tierra, es en el aire. Y fíjate vos quién recibe a quién. No es que Jesús está como cuando ustedes se casan. Pucha, cuando ustedes se casan es una ceremonia súper chévere. A mí me encanta ver cuando ustedes se casan. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Y sube cara de degollado. Ya me casé, ya me arruiné. Tum, tum, tum. Triste entra. Ah, ya sabe lo que le espera. Y la suegra dice. No, mentirita. No, hay suegras buenas y suegras malas. Ya, dejemos en paz. ¿Cierto? Hay suegras buenas y suegras malas. La suegra que se enoja con esto es porque se siente aludida. La suegra que se ríe, se agacha y la bala pasa. No es para usted. ¿Cierto? Si usted nunca planificó echarle cianuro al sancocho del yerno, no es para usted. Pero si planificó para la arepa, sí. Bueno, escucha, esas suegritas son cosas serias. ¿Cómo será cuando yo tenga suegra propia? La voy a exorcizar diariamente. Ya las voy a dejar tranquilas ustedes porque estaré ocupado en mi propia guerra. Terrible. Y la que quiera ser mi suegra ya sabe el requisito. Y si no lo yo se lo repito. Su hija hay una 40 días y usted 80. ¡Me voy a morir! ¡Amén! Usted se va con Dios, yo con la hija. Todos en paz. Nadie pierde. Chévere. Mire la solución que le doy, suegrita. Este muñeco no se lo lleva gratis. Sigo leyendo, vamos. Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Cuando ustedes se casan, está ahí el varón. Pastor, creo que se desanimó. Pastor, llámela a mi novia, creo que no viene. Cálmate, mijo, cálmate, te va a dar un infarto aquí. Es el varón el que está esperando. La iglesia la que espera. Fíjese, en el momento de la resurrección, los creyentes salen de la tumba sin tener que ¡sáquese! No, nada. con cuerpo glorificado, ¡pum!, atravesaron ataúd, tierra y todo. Porque tomamos un cuerpo como el que Jesús tuvo cuando resucitó. Y eso no nos convierte en dioses como predican los sarnosos mormones y sus herejías diabólicas, satánicas. Tendremos un cuerpo como el de la gloria suya, dice la Biblia. Un cuerpo mortal que es revestido de inmortalidad. Un cuerpo que se corrompe y envejece y deteriora por un cuerpo incorruptible. Un cuerpo inmortal. ¡Listo! ¡Pum! Salen, atraviesan ataúdes, tierra, lo que sea. ¡Pasan! Se disparan para arriba. Y los creyentes vivos también suben. Y la iglesia sube en las nubes como elevadores, como ascensores. Y cuando llegamos arriba, al segundo cielo, nos quedamos detenidos ahí. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero será muy escaso. Y cuando estemos arriba, y los de abajo no nos puedan ni ver, levantaremos la mirada. Y el tercer cielo se partirá por la mitad. Se abrirá. Y el Hijo de Dios, la raíz de David, el león de Judá, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Santo, descenderá del cielo, del tercer cielo, y se encontrará con la iglesia que lo estará esperando en el aire, no en la tierra. Por eso no es segunda venida. Segunda venida es para Israel, en tierra, para el pueblo judío. Este es arrebatamiento, es arriba. Y si usted quiere subir a ver ese espectáculo, sin santo, ahí está el problema. No todos suben. No todos suben. Como dicen en mi país, vamos a subir para arriba, bajar para abajo. Así dicen en mi ciudad, La Paz. Vamos a subir arriba, vamos a bajar abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Subimos para arriba. Qué feo, ¿no? Pero así hablamos en La Paz. Escuche, vamos a subir para recibir al Señor en el aire. O sea que nosotros llegamos al altar. Ya no me voy a burlar de su matrimonio, ¿ya? No a pelear. No. ¿Cómo se casa un judío? Es distinto. La novia entra primero al templo. La novia llega primero. Espera en el altar. El varón llega después. Él es el que se hace esperar. Es que la interesada ya sabe quién es. Entonces, bueno, entonces ya llega el cuate, llega el cuate. Pero el cuate no es que entra así. ¡Ah! ¡La suegra! No. ¿Cómo entra el pana? Entra danzando. Porque se entiende que después de la circuncisión, el bar mitzvah, que es la ceremonia de mayoría de edad para el judío, el tercer día más importante de su vida es el día de la jupá, el día del matrimonio. Ahorita le explico qué es jupá. Y pasa, la jupá es el tálamo donde se celebra la boda judía. Entra y pasa. Pero él no entra caminando, entra danzando y sus amigos detrás de él en caravana bailando. De eso habló Juan el Bautista, cuando dijo: el amigo se goza con el novio. ¡Claro! Ahora, ya lo que ustedes no saben, bueno, sí, pero si no veo el primer tiempo va a ser su culpa. Escuchen, cuando el novio... Bueno, los papás son los que conciertan el matrimonio, ¿cierto? Ya negocian, ¿eh? Ya todo lo que es. El papá del novio, el próximo suegro, entrega lino a la muchacha. Le dice: mijita, tome. ¿Y qué hago con esto? Usted empieza a costurar su vestido. No me va a mandar a la costurera, usted hace. Prepare su vestido. Y más vale que sea blanco, ya. Y tiene que estar listo para el día de la boda. ¿Y cuándo me voy a casar? Mi hijita, ande preparando. Porque usted no se va a casar con mi hijo mientras él no tenga dónde llevarla. Porque con la suegra no va a vivir. Porque dos reinas en el mismo palacio no pueden coexistir. Es la verdad, pues, hermano. Dejar el hombre a su padre y a su madre para librarse de la suegra. Eso es bíblico. Pero es que después es bíblico. ¿Por qué cree que tanto matrimonio se termina peleando? Porque se van a meter donde no deben. Rompen un mandamiento divino. Pero es que, suegras, no discutan, porque ustedes también fueron yernas, nueras alguna vez. Y saben cómo es la cosa. Aquí no nos hagamos los locos. Entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. Escúcheme, es verdad. El mandamiento de Dios no es que se vayan a vivir con la suegra. Porque Dios conoce la naturaleza humana. Dos reinas no pueden estar en el mismo palacio. Usted puede presagiar una pelea entre hombres. A puñetes o a bala va a acabar. Pero una pelea entre mujeres usted no sabe cómo va a terminar. Hay una rivalidad. No pueden haber dos reinas en el mismo reino. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene que separarse, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué tiene que hacer el novio? Mientras la novia prepara su vestido, el novio prepara casa donde llevarla a vivir. Jesús dijo, iré a la casa de mi padre, cuando ella haya preparado, vengo. ¿Cuántos alaban a Dios? Den un aplauso al Señor. Ahora mira, Jesús establece un parámetro aquí. Cuando se da la boda judía, en la preparación de la boda, en el mismo momento en que se le entrega el lino para que costure el vestido, se le entrega un anillo de desposorio. Dice que María estaba desposada con José para casarse. Ya, ok. Anillo de compromiso. Ok. La Biblia dice que el anillo del compromiso es las arras del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo garantía de que nos casamos con él. Pero se firma un contrato prematrimonial de desposorio, que para nosotros sería el Nuevo Testamento, donde en el Nuevo Testamento se regulan las obligaciones y derechos del novio y de la novia. También sus obligaciones, ¿entienden? Obligaciones y derechos. O sea, en el Nuevo Testamento, está ahí, es el documento de desposorio. Cuando llega la hora de la boda, el novio solía llegar de muy lejos y a veces a la medianoche. La novia, si estaba en pijama, se fregaba. ¿Me está entendiendo? Ella ya tenía que tener listo el ajuar para que cuando los vecinos les digan, ¡ey! ¡Tu novio viene! Salida a recibirle. Ahí sí la novia, ya llegó el novio, sí, ¡rápido! Por lo menos ya está el vestido preparado. Pero donde que no hayas hecho nada, marchas. Hasta ahí llegó tu noviazgo, ahí se acababa. No había boda. Podía llegar el rato menos pensado. El novio no volvía a ver a la novia hasta el día de la boda. Entonces, ¿qué hacía ella? Prepararse, costurar el vestido, todo preparado, porque ya había un documento, ya había un anillo, ya había todo. Tenía que preparar el vestido. En cualquier momento llegaba el novio. Y serían los vecinos del barrio los que le alertarían. Jesús dice, y a la medianoche se oyó un clamor en la ciudad. ¡Ha llegado el novio! ¡Salga a recibirle! Y la Virgen salió. Jesús lo explicó así. Entienda que Jesús no era un cura católico, no era un pastor evangélico, no era un imán musulmán, era un rabino judío hablando a judíos en términos judíos. Entonces que Jesús les hace una ilustración con algo que se vive diariamente. Entonces, ¿qué pasó? Se da la ceremonia, sale la novia a recibir. Y en la antigüedad se acostumbraba a que la novia salga a recibir al novio con una antorcha encendida, una luz encendida, que era la menorá, que representa el Espíritu de Dios. Iluminaba, así se presentaba ante él. Y Jesús, tienen aceite en la lámpara, marchan. Ahora está entendiendo, vio que no es burrito. Hinchas de Santa Fe, gloria a Dios, ya están cerca de la redención. Puede ser azules, por lo menos algo de blanco ya tienen. Claro, el único problema es el rojo, el blanco está bien, están en proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Miren. Ya me van a matar estos cuates. Ahora tienda. Entonces, ¿qué ocurre? Se daba la ceremonia, salía la novia con su traje recién costurado y su candelabro. Y encontraba al novio. ¿Qué hacían? Luego tenían que ir a la sinagoga, al templo. Llegaba primero la novia. El varón iba después. La novia está parada en el altar. Y aquí, en el honor a la verdad, la suegra sí juega un papel importante y esto es verdad. La suegra y la novia sacan un talit, un manto judío, que usamos para rezar los judíos, y lo estiran. Y luego, ¿qué hace? Le entrega a la novia, y la novia, con el talit en las manos, espera que el novio llegue. Cuando el novio llega al altar, la mujer da 7 vueltas alrededor del varón, con el talit, y en la 7ª vuelta, coloca el talit sobre los hombros del varón. Y ese talit lo acompañará hasta el día de la muerte. Porque el anterior talit es el que usamos. Es el que nuestro Padre nos da. el talit que nuestro papá nos da, y el siguiente será de nuestra esposa. Bueno, da 7 vueltas y le coloca, para que se cumpla Jeremías, la mujer rodeará al varón. Y en ese momento está bajo un toldo, son 4 fierritos, y encima un talit, un manto que cubre el lugar, como una carpita, y ahí tiene lugar la ceremonia, donde ya se da el anillo definitivo, y se da la ketubá, que es el compromiso ya de matrimonio. Ya no de esposo, un compromiso, un contrato de matrimonio, ante la ley de Dios. Si usted mira, esto tiene mucho que ver con el Nuevo Testamento entre Jesús y la iglesia. Ahora, la luna de miel dura 7 días. 7 días. Si usted mira las bodas de Canaán, ¿cuántas tinajas llenaron? 1 tinaja por día. Y ese sí era vino de verdad. No fue vino... Jesús habló de odres, y en el odre fermenta el vino, por ende tiene alcohol. Es otro tema, y no, en realidad. Pero estoy diciendo solamente la aclaración. Ahora, ¿qué ocurre? 7 días. ¿A qué equivalen esos 7 días de boda? Y de luna de miel y de festejos. A los 7 años que la iglesia va al cielo luego del arrebatamiento, exacto. Cheverincha millonario. Tenía que ser. Sube la iglesia al cielo, 7 años se queda. 7 días de luna de miel. Los 7 años que la iglesia estará en el cielo, mientras en la tierra están en tribulación y gran tribulación. Aquí el anticristo surge y hace pedazos al mundo. Arriba la iglesia estará en luna de miel. ¿Cuántos alaban a Dios? Terminó la fiesta. Y Jesús dijo, no volveré a beber el fruto de la vida hasta que llegue el reino de Dios. La copa de la alabanza. Listo, ok. Ahora, escuche, voy a chupar su herida. Entonces, ¿qué ocurre? Terminan los 7 días de luna de miel y se sale del tálamo nupcial la pareja. Jesús viene a hacer una última fiesta. El último día de la fiesta es grande, el último día de los 7. ¿Por qué? Porque ya la presenta como la esposa. En la fiesta, en principio, fue como novia. Llegó al altar como novia. Y el último de los 7 días, Jesús dice, bueno, muchachos, ella es la esposa. Jesús regresará con la iglesia y la presentará ante el mundo como la esposa del Cordero. La esposa del Cordero. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Comenzará su reinado milenial. Voy a cerrar con 2 versículos más, creo, porque de verdad, como yo también tengo hambre, hermano. En serio les digo. En las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con Él. Versículo siguiente. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos. La iglesia, cuando Pablo escribe estas palabras, estaba en persecución. Se estaban quemando vivos o entregando a las hogueras, ¿verdad? A los leones, para que se los coman o quemaban vivos. Masacre contra los cristianos. No obstante, Pablo les dice, muchachos, aliéntense con la esperanza que Jesús viene por nosotros. Increíble. La iglesia en sus peores momentos de persecución en la historia se alentó con la esperanza de que Jesús viene por nosotros. Y hoy en día no quieren predicar eso. Han sacado del púlpito los temas de la profecía bíblica por excusas estúpidas como esta. No predique de esos temas, la gente se va a asustar. Y que se asusten. ¿Qué cree que sintieron los del diluvio, cuando ya todos estaban dentro del arca y empezaron a caer las primeras gotas de agua? ¿Qué cree que pensaron? ¿Y ahora qué hacen? Se asustaron, pero ya era tarde. ¿Qué cree que sintieron cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruida y Lot les dijo? Arrepiéntanse. Se burlaron, no se creyeron, pero cuando ya empezó a caer el fuego, ellos se asustaron. ¿Qué cree que sintieron en Nínive cuando Jonás entra y les dice de aquí a 40 días Nínive será destruida? ¿Qué creen que salieron a hacer fiesta? Se aterraron tanto que el mismo rey se bajó del trono y se tiró al piso. Terrible. Toda la ciudad se convirtió. Increíble. No, la gente se burla de esta promesa. Los predicadores dicen que la gente se asusta con estos temas. Que se asusten, compadre. Más se van a asustar cuando se queden. Le voy a decir algo. y grábeselo. Mientras hoy, y usted se queda, mejor le fuera ni haber nacido. Mejor le fuera ni haber nacido. Maldita la hora en la que llegó usted al mundo, le digo yo. Porque ahí sí, mi amigo, está frito. Está frito, está fregado, está arruinado. En serio. Porque lo que viene, usted no tiene idea lo que es. Mire que no he alcanzado a explicar ninguna señal antes del rapto, pero le voy a dar una nomás. Verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba porque vosotros sabéis. Listo, ese versículo. No, el 5.1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, o sea, tiempos o épocas, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No hay aviso. El chorro no llama y dice, por favor, amarren al perro, voy a ir a robar, cuidado, me muerda. No avisa, aparece nomás. Ya, siga, como ladrón en la noche, siga. Que cuando digan paz y seguridad. ¿Cuál es el problema en el Medio Oriente con los árabes y los judíos? ¿Qué problema tenemos ahí? La guerra. Guerra entre hermanos. Bueno, pelearse con el hermano no es raro. O sí es. Caín y Abel. Jacob Esaú. Ismael y Isaac. Jesús y sus hermanos. José y sus hermanos en Egipto. O sea, pelearse con el hermano es normal. ¿Cierto? Uy, desgraciadamente, no, ¿qué se va a hacer? Pero cuando digan paz, no dice cuando alcancen, cuando digan, ¿qué es lo que está diciendo? Basta de terrorismo, basta de violencia, basta de esto, basta de aquello, basta, basta, basta, paz, paz, por favor, paz, paz. Cuando digan paz y digan seguridad, marcharon, porque lo que viene es destrucción repentina. Y ahorita lo que más el mundo está pidiendo es paz, y lo que va a venir es tribulación, destrucción repentina. Va a venir un juicio de Dios que usted no se imagina. Como los dolores a la mujer embarazada y no van a poder escapar. Fíjese en la declaración. No podrán escapar. La humanidad no va a escapar de lo que le viene. Ese es el problema con estos, y digo bien, malditos falsos profetas. Y digo bien malditos, porque la Biblia dice que si alguien predica otro evangelio es un maldito, es un anatema. Y no lo maldigo yo, la Biblia dice que Dios los maldice. Esos predicadores, gente, hermanos, este momento, Dios va a hacer un pacto, tú vas a hacer un pacto con Dios. Dios te va a bendecir. Tu hijo va a ser el presidente de Colombia. Haz un pacto para que herede la nación, para que sea millonario con una financiera. Son lobos que ladran. Listo. Hermano, qué terrible problema. Le dicen a la gente, vienen días de bendición. Vienen años de prosperidad para ti y tu generación. En este momento, si estás oyendo esta palabra, sal de tu asiento y corre al altar y entrégale 100,000 pesos colombianos a Dios, y Dios te los va a multiplicar al 100 por 1, o sea, Dios te va a quedar debiendo 10 millones de pesos. ¡Créele a Dios! Aquí los que van a dar 1,000,000 de pesos, aquí los que van a dar 500,000, aquí los que van a dar 300,000, los que vengan con 200 pesos ni vengan sarnosos. Si tú das, Dios te va a dar más. ¿Así? Más bienaventurado, esto es como en el boxeo. ¡Pum! Más bienaventurado estás que recibir. ¡Dale a Dios! Y Dios te va a multiplicar. Esos malditos predicadores van a pagar muy caro su mentira. ¿Sabe por qué? Porque en una iglesia de sana doctrina se enseña lo que el pastor dijo minutos antes de entregarme el púlpito. Vamos a darle de lo que hemos recibido. Nosotros no le damos para tener más. Le damos porque tenemos más de lo que merecemos. Y nos lo dio Él. Y de lo entregado de su mano es de lo mismo que le devolvemos. Como dijo el rey David, de lo recibido de tu mano, te damos. Y te damos incondicionalmente. ¿O usted qué cree que un hijo va a llegar donde la mamá? Y le va a decir, mamá, te amo. Feliz día de la madre, mamá. Gracias, hijito. Toma este ramo de flores. Uy, qué hermoso. Te costó 200,000 pesos, ¿cierto? Ay, qué hermoso. Mamá, sí, me regaló 1,000,000. ¿Sabe qué yo agarro, hermano? Le abro la boca y se las meto en la boca. Sin vergüenza descarada. ¿Usted no haría eso con su madre y viene a hacer eso con Dios? Claro, pero que eso es lo que le enseñan. Eso es lo que están enseñando en las iglesias. Que si usted da, va a recibir más. Y si no tienes para dar, los gamines deberían declararse ateos, pues. No tienen derecho a Dios. La misma marihuanada predicó demoníaca manera de ganar, de José Guzmán. La misma trampa. Da para recibir. ¿Y qué pasó con DMG? Estafa. Con el mismo truco, porque no lo puedo llamar estrategia, truco de los predicadores de la prosperidad. La misma marihuanada. Y te dicen, dale a Dios y Dios te va a dar más. O sea que tú ya no das por amor, das por interés. Estás perdido. Y te dicen, y si no tienes para dar, dale de lo que no tienes, comprométete a pagar. Payasos. Cuando la Biblia dice en 1 Corintios 9, y dimos de lo que teníamos, no de lo que no teníamos. Pero estos predicadores mafiosos y malévolos le dicen a la gente, bueno, si no tienes plata para dar ahorita, comprométete, vas a pagar. Y si no pagas, Dios te maldice. O sea, salvación a plazos. Oye, mejor lo digo, quiero regar. Pero esta gente le anda diciendo a los demás, vienen años de bendición. Mi amigo, el mundo no va a mejorar, va a empeorar. Y Lucas 21 dice Jesús, con esto cierro porque tengo hambre. Jesús dijo, velad y orad en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas, sellos, copas, trompetas, tribulación y gran tribulación, todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, que la iglesia escapará, pero los del mundo no podrán escapar. Escúcheme bien. Cierro con Apocalipsis 3:10 y 4:1 de Apocalipsis. Ya, de una vez, apúrese, por favor. Por cuanto has obedecido mi palabra, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Por cuanto has puesto en práctica la palabra de mi sufrimiento, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir al mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí voy a ir, como dijo Jack el Destripador, a desmenuzar. La Biblia no es para leer. Para leer, cómprese el tiempo. O con Dorito. La Biblia es para escudriñar. Has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré. La palabra te guardaré viene del griego tereseo ekhoras. Te guardaré de la hora de prueba, que se traduce, te libraré antes de la hora de prueba. Te sacaré antes de, y se aplica la misma explicación a cuando Lot salió de Sodoma antes del fogonazo. Es la misma explicación, la misma frase, las mismas terminologías, del griego, del hebreo al griego. Dice, te libraré de la hora de prueba, y no habla de una hora de 24 minutos, de 60 minutos, sino de un tiempo de tribulación y gran tribulación, que sabemos son 7 años, de acuerdo a la profecía de Daniel. Te libraré de la hora, no dice te protegeré en medio. Cuando te predican y te dicen que la iglesia va a entrar a la tribulación y va a ser protegida, te están mintiendo. Aquí el Señor le promete librarla, no le promete protegerla. No es lo mismo. Y enseguida se lo voy a demostrar. Uy, esta predica no acaba. La hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No va a haber lugar en el planeta donde tú te puedes ir a refugiar. No es que los venezolanos vienen y se refugian en Colombia. O van, no, no, mi amigo. No son los sirios que escapan de su país hecho pedazos por la guerra y se van y se refugian en Europa. No, no, no. La Biblia dice que sobre toda lengua, pueblo, tribu y nación, el anticristo gobernará y la ira de Dios caerá en todos los rincones del mundo. No va a haber isla donde tú te vayas a meter. El mundo entero. Y la palabra probar significa hacer sufrir. Suegrita debe ser. Suegrita. ¿No le dije? Suegrita, gracias por el regalo navideño. Necesito un celular nuevo. Se lo voy a incautar. Bueno, que ha de venir hora de prueba sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Yo quiero decirle solo esto, por tiempo. Usted va a ver en el libro del Apocalipsis por lo menos 12 o 16 veces, no, a ver, 11 veces dice, moradores de la tierra. Va a ver usted en el libro del Apocalipsis. Y los moradores de la tierra adoraron a la bestia que tiene la herida de espada y revivió. Y los moradores de la tierra adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y fueron lanzados y la muerte y el Hades y los moradores de la tierra. Va a ver usted la expresión moradores de la tierra. No se refiere a la iglesia. Nosotros somos moradores del cielo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos de donde esperamos al Señor Jesucristo. Nosotros no somos moradores de la tierra. Somos advenedizos y extranjeros. Hay que diferenciar. O sea, que esta es otra prueba que demuestra que la iglesia no va a entrar a la tribulación porque nosotros no somos moradores de la tierra. Estamos de paso en la tierra, pero nuestro corazón no está en el mundo ni en las cosas del mundo. Nuestro tesoro no está en el mundo, porque donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón. Nosotros no somos terrenales, somos celestiales. Entonces, ¿qué ocurre? El juicio es para probar, hacer sufrir a los que moran sobre la faz de la tierra. Y quiero que vea Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, creo que es, o 5, 12, 4 y 5, vea. Uno de los 12, no me acuerdo de memoria. Ah, 3:10. Sí, vamos a Apocalipsis 12, 4, 5. A ver, quiero ver cuál de los dos, yo me estoy confundiendo. Uno de los 12. 12, 4, no. El 5 es. Ay, no. No, déjeme ver. Esto es con los siete arrebatamientos. Ese es otro tema que ahorita no va a alcanzar a predicar porque son 20 minutos más de predica. 12:16. Pero la tierra ayudó a la mujer, Israel, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado. ¿Y usted? La tierra ayudó a la mujer. Y usted puede ver en el versículo 14, 12:14, y se le dieron a la mujer, que es la nación de Israel, el pueblo judío en plena tribulación, las alas de la gran águila, para que volara delante de la serpiente, el diablo, al desierto, a su lugar, donde es sustentada, no dice librada. En un versículo dice ayudar y sustentar, pero no dice librar. Israel será ayudado y sustentado por Dios en medio de la persecución. Pero no dice librado. En cambio, nosotros dice sí, que nos guardará, nos librará. Y se lo demuestro con Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto, miré. Después de esto, después de que Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 manda siete cartas a siete iglesias que representan las siete clases de iglesia y los siete tipos de personas que hay en una congregación. Eso representan las siete cartas. Cuando usted lee, usted se identifica con Esmirna, con Éfeso, o la iglesia, o las etapas de la iglesia en la historia, qué sé yo. Pero si usted mira la última iglesia, o sea, es la de la Odisea, ¿cierto? La apóstata, la vomitiva, la iglesia tibia, la iglesia mundana, que dice, ¡soy rico, he prosperado! ¡Templo de tantos millones de dólares! Claro, con dinero del narcotráfico cualquiera construye cualquier cosa, ¿cierto? ¡Uf! Cualquier cosa están haciendo. Porque yo lo dije y lo ratifico. Yo lo he dicho hace más de 3 años, vengo predicando, que hay narcopastores, narcotemplos y narcoiglesias. Que no es así nomás que viene un pastor y construye un templo de 30 y tantos millones de dólares. Porque involucraría que cada hermanito tuvo que haber aportado por lo menos 20 mil dólares, y lo dudo. Bueno, y más de uno ya está saliendo a luz. Entonces, ¿qué ocurre? Vea usted, la iglesia de la Odisea dice, yo soy rico, de nada tengo necesidad. Que ni de Dios creo que tiene necesidad ya. Me he enriquecido. Claro, iglesias prósperas, bendición, prosperidad, templo nuevo, alfombra nueva, sillas reclinables, Dolby Stereo, Sensor Round, sonido, los mejores equipos musicales, tú viva, pero en pecado. Le dice, miserable, ciego, desnudo, desventurado, tibio, te voy a vomitar. Terrible. Y esa es la última iglesia, ¿cierto? La Odisea. O sea, la iglesia en puertas del arrebatamiento. La mayoría de la iglesia está como la Odisea. Presta a ser vomitada por tibia, mundana y carnal, por ser diabólica, y son la mayoría. Terrible. Pero mire lo que le dice a Filadelfia, Apocalipsis 3:8. Vea el 3:8 de Apocalipsis, creo que es 3:8. Aunque tienes poca fuerza, este versículo, el 3:8. Mire, yo conozco tus obras, yo sé quién eres. He aquí delante de ti, iglesia de Filadelfia, iglesia fiel. He puesto delante de ti una puerta abierta. Ahorita vamos a ver dónde está la puerta. La cual nadie puede cerrar. Así el diablo se te oponga. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, has puesto en práctica lo que he predicado, y no me has negado ante los hombres, ni con palabras ni con hechos. Aquí voy. El otro día Cash Luna sale en un documental en Univisión y sale diciendo una de sus muchas blasfemias. Dice, un apóstol me enseñó que a la iglesia se viene con Biblia y chequera. Eso son, pues. O la otra vieja, vamos a colocarnos un billete en la oreja, vamos a escuchar hablar a los billetes. No están en eso. Esos son la mayoría, son multitudes que lo siguen. ¡Ay, hermano! ¡Deje de hablar con él, contra ese siervo! Porque millones de personas lo escuchan y lo siguen. También al Papa lo siguen millones de ciegos. Y no por eso es un siervo de Dios. Los musulmanes son 1.300 millones de personas en el planeta y no por eso están en la verdad. A mí me vale un pepino que multitudes sigan detrás de un ciego. Porque eso no es de sorprenderse. Está escrito. Miren, aunque tienes poca fuerza, esa es la característica de los que se irán al cielo. Cansados, sufridos, perseguidos, atosigados, a los humillados, despreciados, no por el mundo, sino por las otras iglesias. Débil, cansado, agotado. La iglesia que se va al cielo literalmente llega casi como para desplomarse arriba. Apenas con el último aliento cruzó la meta. Tienes poca fuerza, estás debilitado. ¿Y cuándo es que te debilitas? Cuando corres. ¿Y cuándo corres? Cuando te persiguen. ¿Estás agotado? Aunque te hayan despreciado. Aunque no hayan valorado tu llamado. Aunque el hombre haya dicho que otro hombre te puso al ministerio, fue Dios el que te llamó. Aunque muchos se hayan burlado y hayan menospreciado tu matrimonio, hayan menospreciado el llamado que Dios te puso. Tienes poca fuerza. Pero tranquilo, compadre, no has negado mi nombre. Tu corona es grande en el cielo. Persevera solamente. Y tú, como muchos, todavía quedan aquellos que aunque tienen poca fuerza, no han negado su nombre, siguen predicando una sana doctrina, siguen predicando una verdad. Y aunque los demás pastores te digan, pero pastor, deje de predicar del Apocalipsis, va a asustar a la gente. Pastor, predíqueles de la prosperidad y va a ver cómo su iglesia crece. Pastor, predíqueles que Dios los va a hacer ricos y va a ver cómo Dios los hace ricos a usted, no a ellos, pero a usted. Y los inducen, y el pastor dice, no, no lo va a hacer, porque mi tesoro está en el cielo. Yo no me vendo por dinero, porque yo ya fui comprado por sangre. No me vendo por plata, porque ya fui comprado por sangre. Si postrado me adorares, te daré todo lo que quieras, le dijo el diablo a Jesús. ¿Y qué le dice el diablo a estos predicadores de la prosperidad? Si postrado me adoras, predicando la mentira, porque yo soy padre de mentira, te daré todos los reinos del mundo. Y tienen mega iglesias multimillonarias. Claro, tienen los reinos del mundo. Pero que esa gente llegue al cielo, veremos, dijo el ciego. ¿Sabe qué va a pasar? Le voy a decir esto. A mí el Señor me mostró el arrebatamiento hace muchos años. ¿Y sabe qué es lo que más me impactó de lo que yo vi? Que se quedaban iglesias enteras. No se iba nadie. Y cuando se daban cuenta que ya había ocurrido el arrebatamiento, iban al pastor y le decían, maldito, maldito seas, nunca me predicaste un evangelio santo. Nunca me predicaste que Cristo viene y que yo tenía que vivir en rectitud delante de Él. Maldito, por tu culpa me he quedado. Y no por culpa del pastor, fue por culpa de ellos mismos que no buscan la Escritura. Pero como ciego guía ciego, los dos veía, hermano, cómo iban y descuartizaban a sus pastores. Literalmente el Señor me mostró que los van a descuartizar y van a incendiar los templos, la gente de rabia al ver que se quedaron por culpa de que nunca les predicaron que sin santidad nadie vería a Dios. Les dijeron, trae tu plata y Dios te va a dar más plata, pero nunca le dijeron, trae tu corazón y te vas a ir al cielo. Eso no le predicaron. Dele gracias a Dios, porque usted no está en una iglesia grande, porque en una iglesia grande usted es un número más. En una iglesia pequeña, usted es una oveja, usted es necesario, usted tiene que limpiar el baño, tiene que arreglar las sillas, tiene que ayudar al pastor, y de poco a poco tantas cosas que hay que hacer, faltan manos, usted va aprendiendo de todo un poco, y el rato que uno se da cuenta, usted dice, wow, aprendí a hacer de todo en la iglesia, wow, y de pronto se da cuenta, me preparó Dios para el ministerio, y yo ni cuenta me ha dado, y Dios impone más, Dios obra a través de tu pastor, y te envía al ministerio, no es que eres un golpista que divides la iglesia con golpe de estado, no, sino que Dios mismo pone en el corazón de tu pastor y dice, este ha sido fiel, ha limpiado baños, ha hecho un buen trabajo en la congregación, Hijo, ahora Dios me dice que tú abras una iglesia y con la bendición de esta congregación, ve y abre una nueva congregación. Porque estuviste en una iglesia chiquita, y en una iglesia chiquita todos son necesarios y aprenden a hacer de todo un poco. Entonces saben lo que es servir. Pero qué fácil es llegar a una iglesia grande y convertirte en gerente porque tú más plata das, mejores lugares y posiciones tienes. Y después cuando te mandan a abrir una iglesia, no te mandan a abrir una congregación, sino la sucursal de un ladrón que quiere extender su robo. Así es simple, mano. No nos hagamos los sonsos aquí. Dele gracias a Dios por estar en una iglesia pequeña. Le repito lo que le dije, no hay iglesia perfecta. Y si usted la encuentra, por favor no vaya porque usted la fregará. Nunca se olvide. Ore por su pastor, ayune por sus pastores, apoye a su congregación. Diezmen y ofrenden, y así escuchen a perros ladrar diciendo que no hay que diezmar. Ese es otro tema. Hermano, predican contra el diezmo los que nunca lo dan. Es la gente que dice, no hay que comer esa sopa, porque esa sopa tiene veneno, no hay que comer, no hay que comer. ¿Te ha probado ese veneno? No, pero me han dicho. Predican contra el diezmo los ladrones que nunca lo han dado, porque todos los que lo han dado saben que Dios es fiel. Uno debe ofrendar y diezmar, pero no debe hacerse chorear. No hay que hacerse chorear. Apoya a su iglesia, apoya a su pastor. Prepárese, porque Cristo viene. Y aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme a su obra. Retén lo que tienes y que nadie tome tu corona. ¿Cómo se dice? Padre Santo, Dios del cielo, he predicado tu palabra. He entregado el mensaje que tú quisiste que yo predicara. Fue más allá de lo que yo había pensado, Señor. Fue porque al principio encomendamos que este mensaje diera fruto. Respalda no al predicador, respalda tu palabra. Si usted ha salido herido de alguna iglesia, escuche bien lo que le estoy diciendo. Si usted ha salido lastimado de alguna iglesia donde le han robado la plata, te han maltratado, te han humillado y te han utilizado solo para sacarte dinero, y has dejado de congregarte y no tienes pastor, no tienes congregación, estás cambiado, sin redil, a merced del lobo. Hoy Dios te llama y te dice, ven a mí, yo soy tu pastor. Sí, pero sujétate a una iglesia sana. Puedes quedarte en esta congregación. Porque solo una congregación sana deja que se predique esto. ¿Usted qué cree que a mí me van a invitar a predicar este tema en una iglesia millonaria? ¡Oh, olvídese, me sacan a patadas! Mejor dicho, no me dejan ni entrar. Sujétate a un pastor. Forme parte de una congregación, haga vida de iglesia. Así como usted necesita el colegio para aprender a leer y escribir, usted necesita la universidad para formarse académicamente, necesita la iglesia para aprender a vivir. La iglesia, después de la familia, es la institución más importante que Dios. Usted no puede decir, ah, no, yo tengo papá, mamá, pero no me quedo en mi casa, yo vivo en la calle. No, hermano, viva en su casa, viva en su familia. Así también en la iglesia. Comparta con sus hermanos. Ay, es que los hermanos son unos hipócritas. Ay, los hermanos son estos. ¿Sabe qué, compadre? Entonces quédese nomás en el mundo, váyase nomás al infierno. Porque si no le gusta estar con sus hermanos en la tierra, hermano, te vas a aburrir más con nosotros en el cielo y por la eternidad peor. Y las personas, su corazón ha sido herido y lastimado, póngase a cuenta con Dios. Si usted es el evangelio, está llevando una vida mundana, póngase a Dios. Porque, hermano, aquí esta lluvia moja a todos. A usted y a mí nos toca nuestra parte. Yo por estar aquí en el púlpito no soy mejor que usted. También necesito del mismo Dios que usted necesita. Y en la misma condición estoy. Necesitamos leer cada día más. Y Dios nos está dando a usted y a mí la oportunidad de ponernos a cuenta. Por igual, o usted que me está escuchando a través de este video o a través de la internet, usted todavía puede poner a cuenta su vida delante de Dios. Padre eterno, Dios del cielo, repita conmigo esta oración. Señor, te pido perdón por todos mis errores y mis pecados, por toda la maldad de mi corazón. Me arrepiento por todo lo malo que he dicho y he hecho delante de ti. Te suplico, Señor, perdones mi temor, mi incredulidad, mi pecado, mi rebelión, mi pereza espiritual. Y te ruego encarecidamente, Señor, me limpies con la sangre que Jesús derramó en la cruz. Limpia la mancha con ese detergente purificador que es la sangre de tu Hijo, que remueve la mancha del pecado. Amado Dios del cielo, gracias te doy por esta palabra. Has hecho que reaccione, que me dé cuenta que estoy en peligro si no me consagro. que puedo haber llegado a la iglesia, pero si no llego al cielo, de nada sirvió. Gracias por este mensaje, porque fuiste tú el que me habló, fuiste tú el que me trajo. He escuchado tu voz. Gracias, Señor Jesús. Y si usted quiere entregar su vida a Cristo, repite conmigo: Padre, me arrepiento de mis pecados. Yo creo que Jesús es tu Hijo. Y cerca de entre los muertos. Yo creo que Jesús es mi Señor y Salvador. Lo recibo en mi corazón, porque sé que Él resucitó y venció la muerte, y venció el pecado, y venció a Satanás. Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Abre mi entendimiento para entender la Biblia y ponerla en práctica. Ayúdame a perseverar. Aparta de mí a la gente que me quiera alejar de ti. Ayúdame a perseverar. Nada ni nadie me aparten de ti. Te lo pido por favor, Señor, para la gloria de tu nombre. En nombre del Mesías Jesús. Amén. Y amén. Si me lo permite, por favor, con mucho respeto, amado pastor, hermana, para los hermanos que amablemente, a través de la internet o acá en vivo, deseen adquirir el libro Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, va a ser de grande bendición. Sellos, copas, trompetas, anticristo, falso profeta, el arrebatamiento, la segunda venida, el infierno, diferencias con el lago de fuego, en más de 40 páginas, el tema de la vida después de la muerte, fin del mundo, anticristo, falso profeta, todos esos temas, quiénes son los 144,000 judíos, etcétera, todos esos temas en este libro Historia del Futuro. Y el otro libro que tengo es, bueno, este son tres libros en uno. La primera parte es El Tabernáculo, un estudio a todo color sobre lo que era el santuario portable que el pueblo de Israel cargó en el desierto, su significado y simbolismo a la luz del Mesías. La segunda parte, perdón, donde hablo acerca del sacerdocio de la iglesia y del creyente, y el sacerdocio del Mesías en el Nuevo Testamento, que es superior al sacerdocio de Leví. Y la tercera parte es el libro Sacrificios, ofrendas a la luz del Mesías. Holocaustos, ofrenda de libación, ofrenda por el pecado. ¿Qué significa eso? Un levítico. Prácticamente usted no va a encontrar de este material en las iglesias, lamentablemente, las librerías cristianas, mejor dicho. Porque más predican libros para hacerte rico, millonario, siete claves para ser más rico que Salomón. Vainas. Bueno, y el otro libro que está guardado allá, que se llama Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel. ¿Quiénes son los palestinos? ¿Quiénes son los musulmanes, los árabes? ¿Por qué pelean tanto contra nosotros los judíos? ¿Qué va a pasar con Israel luego de la... Todos esos temas, a la luz de la profecía bíblica, están a su... para los que voluntariamente, amablemente, deseen llevarlo a su casa. Hablen por favor con nuestra hermana Rita Marconi, que está presente acá, nuestra secretaria y coordinadora a nivel internacional desde Ecuador. Los que están en el exterior del país a través de la internet pueden hacerlo, por favor, contactándose por nuestro único Facebook, @DavidDiamondOficial, @DavidDiamondOficial. Recuerden que el anterior Facebook, David Diamond Historia del Futuro, nos lo robaron. Nosotros no lo controlamos, ese Facebook. Pase la voz, @DavidDiamondOficial, en Facebook, YouTube e Instagram. De mi parte, se barejeja Adonai veis mereja, ya era Adonai para la veleja fijuneca. Shalom. El Señor te bendiga y te cuide. El Señor alce su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia. El Señor te conceda paz. En nombre de Yeshua, el Mesías. Chao.